Country. 91.9. Pero si será yegua esta Susana, le pedí por favor que no llegara tarde a nuestro primer día de trabajo. ¿Qué se pensará esta mina, por favor? ¿Qué se piensa que este lugar es un quilombo? Hola, Elena, no sabes lo que me pasó. Ay, Susana, menos mal que llegaste. La verdad, mucho no me interesa lo que te pasó. Apúrate que ya tenemos que comenzar a trabajar, che. Ay, Elena, no sabes lo que me costó encontrar escuela. Está en medio de... Cállate, Susana, cállate un poco que me hace doler la cabeza, che. Vos sos incapaz de encontrar nada aunque la tengas enfrente. Y bueno, che, ¿qué querés? Sabés que no veo una mierda con estos anteojos. ¡Y cómprate otro! No, este me lo regaló el Rolando. Es un recuerdo y no me lo pienso sacar nunca. Decime, Susana, por casualidad, ¿calzones no te regaló el Rolando, no? No, ¿por qué? Menos mal, mira, olvídate. Y entremos ya que tenemos que empezar a trabajar. Ay, Elena, ¿cómo vas a entrar así como así? ¿No deberíamos buscar al director de esta escuela? Ya hablé con él, tarada. Me dijo que nosotras nos vamos a encargar de atender la secretaría. Vení, dale, pasá. Ay, qué linda oficina. Y seré curiosa. ¿Qué corno vamos a hacer acá? Ay, mucho no sé, mira. Pero me imagino que atender al público, qué sé yo. Por las dudas, pongámonos detrás del mostrador. Mira, ahí viene alguien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarlo? Mire, yo pasado mañana me tengo que inscribir en la facultad. ¡Ay, mira qué bien! Escuchate, Susana, y todo lo que necesite este país. Sí. Más chicos que estudien, ellos son el futuro. No te lo digo siempre, Susana, no te lo digo siempre. ¿El qué? Nada, tarada, anda a poner la paga, dale. Gracias, señora. Señorita, bueno, en realidad señora, porque estoy casada, ¿viste? Pero señora me hace sentir tan vieja. Decime señorita, dale. Sí, mejor señorita. Bueno, señorita, lo que pasa es que perdí mi analítico. Ay, cabecita de novia, ¿dónde tendrá esa cabecita? Ya puse la pava, no sabes el bombón que acabo de ver. ¿Todavía acá este chico? Sí, todavía acá. Como le decía, voy a necesitar que me pidan un nuevo analítico. Ah, pero eso no se puede. ¿Cómo que no se puede? Pido un duplicado. No, no se puede. Con el tema este de los analíticos truchos, ¿viste? Claro, hay... Ay, perdón. Bueno, claro, hay tantos negros ignorantes que nunca fueron a la secundaria que agarran un certificado cualquiera, le sacan fotocopia y le ponen el nombre y listo, ¿viste? Comienzan a trabajar en un hospital, por ejemplo. Sí, es un horror. A mí una vez me tocó un trucho. Después de un año me enteré que era un trucho que lo único que quería era tocarme la cuchufleta. Ay, Susana, no digas pelotudeces, che. ¿Quién en su sano juicio va a querer tocarte? Disculpen, pero ¿me pueden atender? Ah, me parece que el señor olvidadizo está apurado, ¿no? Lo que pasa es que pasado mañana me tengo que anotar en la facultad. ¿Y qué culpa tenemos nosotras? Es que necesito un duplicado del analítico. Ay, es una pena, pero no podemos. ¿Cómo que no pueden? Que no podemos darle un duplicado. Si lo perdió, jódase. ¿Cómo dice? Me voy a ir a quejar a la inspectoría. ¡Oh, mira vos al señor! Se va a quejar con la inspectora. Oh. Ay, mira, por mí, vaya donde quiera. Elena, para, vení un cachito para acá. ¿Qué querés, Susana? Espera un momentito, joven. Vos sos tonta. Si este se queja, nos echan a la mierda de acá. Igual que hicieron con el salón de belleza. Ay, tenés razón. Bueno, señor, estuve charlando un poco con mi compañera y, bueno, logré convencerla de confiar en su palabra y solucionar el problema. ¿Convencerme? ¡Cállate, tarada! Buenísimo, ¿me va a dar el certificado para que pueda anotarme en la facultad? No. Espera un momento, pero... ¿Por qué está tan apurado, che? Antes tiene que cumplir con una serie de requisitos. ¿Qué se piensa? ¿Que es un viva la pepa esto? Por favor, somos una institución seria, señor. Entonces, ¿qué tengo que traer? A ver, tome nota. Me tiene que traer la fotocopia legalizada por escribano público de su DNI, partida de nacimiento original y fotocopia de DNI de su mamá, de su papá, sus hermanos y su novia. Ay, sí. No tengo novia. Bueno, novio, para nosotros es lo mismo. ¿Qué dice? Tampoco tengo novio. Por eso está tan nervioso. Ningún chico le da bola, pobrecito. No, quiero decir, a mí no me gustan los chicos. A mí me gustan las chicas. Claro, tampoco se ponga así. Bueno, creo que eso es todo. Venga así con todo esto y con la primera orina de la mañana. ¿Todo eso? ¿Y qué se piensa? ¿Que pedir una copia de analítico es como comprar un kilo de naranja? Pero por favor. Y por favor, si ya notó todo, retírese que tenemos mucho trabajo. Pero si no hay nadie. Tiene razón, Elena, no hay nadie. No tenemos un pedo que hacer. Cállate, tarada, tenemos mucho papel que archivar. Pero qué cosa, por fin se fue, che. Qué pesado, estoy agotada, Susana. ¿Ya es la hora de irnos? Hace solo media hora que llegamos. Para mí se me hizo una eternidad. Para mí también. Mirá, ahí viene el bombón que te dije. ¿No es hermoso? ¿Quién? Ay, vos te referís... Ay, perdón. ¿Vos te referís al profesor de gimnasia? ¿Ese te gusta? Sí, mira lo que es ese pelo, esa cara, ese pecho tan varonil, ese abdomen bien marcadito, esas pelotas. Susana, sosegate un poco, che, estás caliente en serio, hija de puta. Bueno, caliente no, Elena. Creo que estoy enamorada. Y ahí viene. ¿Vos crees que me dará bola? Lo voy a invitar a salir. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a invitarlo? Va a pensar que sos una cualquiera, una turrita, una trola barata, una carabetera de dos pesos, una putarraca calienta pelotas, una torrata guarra y gracienta, una... ¡Elena! ¡Ya entendí! Pero es que es un bombón. Mira cómo se mueve. Mira cómo bambolea las pelotas de un lado para el otro. Míralo. Algo tengo que hacer. Ay, Susana, por lo visto, es en serio. Bueno, mira, hagamos una cosa. Vos andás a buscar el mate, que yo hablo con él, ¿viste? Le hablo de vos y lo convenzo para que él te invite a salir, ¿dale? ¡Ay, Elena! ¡Vos sí que sos una amiga! ¿Qué harías sin vos? Nada, Susana, sin mí no harías nada. Buenas. Usted es nuevita, ¿no? Sí, mucho gusto. ¿Pero sería tan amable sacar sus pelotas de arriba de la mesa, por favor? Sí, disculpe. Espere que las dejo en el suelo. Es una costumbre la mía de salir con las pelotas de fútbol a todos lados. Me imagino, me imagino. Dígame, ¿en qué no puedo ayudar? Mira, esto le parecerá raro, pero creo que me he enamorado a primera vista. Ay, profesor, la cosa que dice. Soy una mujer casada. Aunque, ¿a quién se le puede negar semejante pelotas, no? ¿Pero qué dice? Me refiero a su amiga, la que trabaja con usted. Desde que la vi hace apenas unos minutos, me he enamorado de ella. Me gustaría invitarla a salir. ¡A Susana! ¿Susana se llama? ¡Qué lindo nombre! ¿Usted creerá que aceptará mi invitación? Ay, profesor, la verdad que no sé. Es una mujer tan ocupada. Y para no estarlo, ¿no? Con siete hijos, ¿quién puede tener tiempo? ¿Siete hijos? ¡Siete dije! ¡Ah, no! ¡Siete varones y siete mujeres! ¿Qué? Igual yo le pregunto, ¿viste? Aunque no sé si va a poder porque tiene que ir a su ginecólogo. Tiene que ver con su problemita, ¿vio? ¿Problemita? ¿Qué problemita? Ay, no sé si decirlo, es algo tan íntimo, se lo digo. Tiene que ver con el tema de los granitos. Le salen unos granitos ahí en la zona íntima, ¿vio? Pero seguro que mañana puede, siempre y cuando no venga su ex marido a ver a los chicos. Un musculoso policía de un muy mal humor. Se enoja tanto si Susana sale, pero seguro que... pasado mañana seguro que va a poder. Le que lo llame, ¿sí? No, deje. Prefiero estar solo, gracias. ¡Pero profesor! ¡Yo estoy libre! Pero no me dijo que era casada. Ay, casada sí, pero no pelotuda. Creo que me llaman, adiós. ¡Profesor, profesor! ¡No se olvide sus pelotas! ¿Y qué te dijo? ¿Me va a invitar a salir? Ay, no creo, Susana. Mira, yo le hablé maravillas de vos, ¿viste? Pero no sé, me parece que no quiso saber nada. Ay, es porque soy fea. Soy una cucaracha garrapatosa. No te quiero contradecir, Susana. Si vos lo decís, igual te lo digo. Mira, para mí que el profesor se la morfa. ¿En serio? Sí, ¿viste cómo agarra las pelotas? Como un... ¡Ahí volvió el chico del analítico! Ay, ¡qué pesado! ¿Qué es? Listo, acá están todos los papeles que me pidió. Mi DNI certificado, los DNI de mi padre, mi hermana, de una chica que acabo de conocer y seguro va a ser mi novia. Y el PIR recién hecho. ¡Ah, no! Pero era el primer orín de la mañana y ya son las 8 de la noche. Sí, pero estoy en ayuna, como de ayer. Ay, a ver, déjeme ver los papeles. Acá tenemos un problema. ¿Cómo que tenemos un problema? ¿Qué está mal? ¿Qué no traje? ¿Qué me falta? Tranquilo, seguro que debe ser una pavatita. Cállate, tarada, cállate. Bueno. Ninguna pavadita. Acá dice que usted terminó la primaria el 8 de diciembre. ¿Y? Que el 8 de diciembre fue feriado, por lo tanto este certificado no sirve. ¿Cómo que no sirve? Porque el 8... ¡El 8 fue feriado! Eso. ¡Por eso, muchacho! ¿Pero me están cargando? Bueno, tranquilícese. Además, también le falta otro papel. ¿Qué papel? ¡Uy, este mate es lavadísimo! Falta el certificado firmado y sellado por el juez de paz que confirma su nacimiento. ¿Qué? Que falta el certificado firmado y sellado por juez que confirma su nacimiento. Pero me están cargando, vieja de mierda. Ah, bueno, ¡ay! Bueno, bueno, mire, no le permito, tampoco para que nos insulte. Ay, pero ¿para qué quiere el certificado que firme mi nacimiento? Si estoy acá porque nací, ¿no? ¿Y sí, no? No. Ah, no, no, no. ¿Cómo sabemos que usted es usted? Porque tengo mi DNI. Eso se puede truchar. Sí, yo conocí a un hombre una vez. Me importa un severano pito a quien conoció. Yo necesito anotarme en la facultad y usted me tendría que dar el certificado para que yo me pueda... Mire, yo no le tengo que dar nada. Mire, será mejor que se retire y cuando tenga todos los papeles, con mucho gusto iniciamos los trámites, ¿eh? Eso, iniciamos. ¿Cómo iniciamos? ¿Cuánto tarda el trámite? Sí, qué sé yo, con mucha suerte y viento a favor serán unos 8 o 9 meses. ¿Qué? Pero... ¿Por qué no se van a la mierda? ¡Ay! ¡Pero qué guarango! ¿Te diste cuenta, Susana? ¿Te diste cuenta? Con lo que tenemos que lidiar en este trabajo. Con una total falta de educación. No, si a este lo que le falta es estudiar, ir a la facultad, por ejemplo, un poco de educación no le va a venir mal, ¿viste? ¡Ay, qué sacrificado que es nuestro trabajo, che! Ay, pero sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, muy sacrificado. Una pregunta, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cómo cuál, Susana? ¿Cómo cuál? Trabajar por la cultura y las buenas costumbres. Los chicos se ponen patas para arriba. Los papis se ponen patas para arriba. El perro se pone patas para arriba. Para arriba cuando viene Chan Chan. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas. La abuela se pone patas para arriba. La escuela se pone patas para arriba. Los bichos se ponen patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas, patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas. En mi cuarto se pone patas para arriba. Mi gato se pone patas para arriba. Los tíos se ponen patas para arriba, patas para arriba cuando viene Chan Chan. Mi auto se pone patas para arriba. La tele se pone patas para arriba. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas. Nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta Patas para arriba. Cultura Under y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. Ay, qué gil, Dios mío. Completa con un carro de dos ruedas, ya no buscan ilusiones, solo papel y madera. Pero cuando salga brillarán tus ojos otra vez. vos otra vez. ¿Cuánto falta pa' que salga el sol? Eso depende de vos y de muchos, muchos como vos. ¿Por qué no querés arrancar vos? ¿Qué tenés? Tiene miedo, vergüencita. Tiene miedo. Empezamos, son ya la media pasada, ¿no? Las 11:30. Bueno, vamos a contar por qué empezamos tarde. La verdad es que nosotros estamos en la puerta esperando que nos abran y el operador no nos abría. Casi nos roban. Nos estábamos cagando de frío, Diego. Rescatate. No, Diego. Mentira. No. ¿Cómo anda acá? ¿Qué pasa? No, en realidad estábamos esperando a Adrián porque Adrián no venía. Parece que... Hoy vamos a contar, ¿no, Emi? ¿Por qué ese día no había venido? Tenés que hablar cerca de los micrófonos. Ojo, mirá que ahora estoy acá, ¿eh? Ojo. No, vamos a contar y vos vas a tener que dar explicaciones y contarle a la gente de por qué vos tenías... ¿Por qué no viniste el programa anterior? Seguramente ustedes estaban escuchando por ahí voces, una voz... sensual, una voz era yo, femenina, era yo. No era vos. Era la mía. Tampoco era la tuya. ¿La mía? ¿Era la mía? Amigos. Tampoco. Exacto, está aquí Tone. ¿Volviste, Tone, al programa? Sí, volví, después de curarme de la peste que me contagiaste. No, sos hija de... No, perdóname, pero vos andás a cualquier lado por esos piringunines. No, soy re moderno yo. Sí, y te contagiás que... de cada cosa y después venís a echarnos la culpa yo a nosotros. La última vez que vine a la radio estaba re sana. Llegué acá y me apesté con todo. No pude ir a trabajar, no pude ir a ensayar. ¿Te sentaste al lado de Adri? No, era por tenerlo a jar. Estoy comiendo y no puedo. Además, eso de que escupo es mentira. Vos lo sabés. No, vos no escupís. Viste vos que se anda diciendo, Es verdad. Vos lo ves en la cara del... Parece Silvestre. Sí, él se baña. El que escupe, el gato. Ah, sí, creo que me estoy un capito de... Sí. Mira, hace tanto que no veo tele. Claro. Hace años. Mira vos. Programa número 32. ¿Cuál? El programa de hoy. ¿32 creo ya? Que sí, 32. Ah, le mandamos un saludo muy grande a los chicos de Roja Directa, que hoy cumplieron 20 programas, ¿no? Roja Directa. Roja Directa. ¿Yo dije Roja Directa? No, ¿qué dije yo? Roja Directa. Ah, lo dije bien. Sí, no, sí, porque sí. Últimamente, viste, con el nombre de los programas... Es más, seguimos aquí en Cuatro de Copas. Bueno, y le mandamos un saludo muy grande también a los chicos de Cuatro de Copas, que el miércoles estuve ahí un rato con ellos. En realidad, yo fui a... Porque Charlie fue, lo invitaron a Charlie. A mí no me invitan. A nadie invita, solo a Charlie. Los chicos de Cuatro de Copas. Bueno, estaba Charlie, yo lo fui a buscar porque justo Charlie conoció un chabón nuevo. Estoy enojada con Charlie. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No fue a mi obra. ¿Tampoco fue? No. Mirá que me dijo que iba a ir, persona. Mirá que me dijo. Todo bueno, mal. Si hoy viene le vamos a preguntar por qué. Bueno, ¿qué? aparentemente conoció un chaboncito, bueno, qué sé yo. La cuestión es que lo vino a buscar y bueno, se fue y los Cuatro Copas me dijeron que me quedé. Le mando un saludo muy grande también a los chicos. Y al resto de la programación de FM Country, los chicos de los Caballeros de la Noche. El otro día estuve escuchando, nunca lo había podido escuchar, escuché el programa. Muy buen programa, la verdad que me gustó bastante. Los Caballeros de la Noche, los miércoles de 20 a 22. De 20 a 22, Los Caballeros de la Noche, aquí en FM Country. Un muy buen programa. Y la otra vez escuché un poquito, debo decir la verdad, escuché un poquito nada más porque después me tuve que ir a comer. Vos y cuántos más, ¿no? Que es un programa que viene los jueves de 21 a 23, también acá en FM Country. La verdad que está buena la programación. Salvo por nosotros, está bastante buena la programación de FM Country, ¿no? Hay que rellenar, igual hay que rellenar. ¿Por qué te pasás así arriba? ¿Me querés dar un beso? ¿Qué onda? Bueno, si así lo pedís. Se me tira. Chicos, en el estudio, ¿no? Por favor. Bueno, les contamos a la gente un poquito, Adri, qué es lo que... Agradecemos también a toda la gente que nos fue a ver a la obra el sábado pasado. Que nos fue a ver en el último, la última función de La enfermedad. La verdad que se llenó el teatro. Agradecemos mucho a la gente. Nos salió muy caro, la verdad que muchos chorizos, porque en realidad repartimos choripanes y vino, para vino, que la vino, gente vaya. Pero bueno, fueron de la CGT, no dejé nada la bebida. Es verdad. Acá Ernesto, a ver, Ernesto, ¿qué hace acá? Ya terminó la obra, no. Pero nene, me dijeron que venga para acá. Yo te dije, siempre escapándome de tu mamá. Encima, pará que el estudio es chiquitito, si vamos al caso, y se está tirando pedos. A ver, Ernesto, ¿siempre tiene este problema de incontinencia? Yo pensé que era en la obra nomás. No, nene, ¿sabes lo que pasa? Cuando vos llegaste a darse, está floja el gomín y no lo apretás con nada. Es verdad. Sí, sí. Bueno, pero por favor, ¿puedes salir un poquito para afuera, sí, por favor? Nene, si estoy apuntando para afuera, ¿sabes qué? Si yo apunto para adentro, te mato. No estamos ahora en el estudio auditorium. Eso quería hacer. A mí se me ocurren las cosas así de golpe y las tengo que decir. Ayer escuché que nos usaron el estudio auditorium en el programa. ¿Qué es eso de usar, Diego? El estudio auditorium es nuestro, es exclusivo. Somos como Mario Pergolini, ¿viste? Que tiene un estudio en... Claro. ¿Qué onda? Claro, las gradas, nos usaron las gradas. Diego, a ver. Está todo bien. Sí, bueno, pero vos sos el encargado ahí en ese momento. ¿La piscina que tenemos atrás la usaron? Me parece que no pude escuchar. ¿La usaron también? No. Está bien. Pero sí nos usaron el estudio auditorium y las gradas. Nos estuvieron usando los chicos de Voz y Cuanto Más, que está todo bien, lo vamos a compartir. Pero, viste, yo, a mí nadie me dijo nada, de pronto... Nadie pidió permiso y bueno. Pero igualmente le mandamos un saludo muy grande a los chicos, que son muy buena onda, ¿no? Quiero la maquinita esa que te trajeron, la cosa esa de efecto, no sé qué, así. Así de grande. ¿Sabés que cuando estaba pasando eso yo me acordaba el capítulo de Los Simpson en que el señor Bert va a un programa de radio que tiene las tacitas de inodoro? Excelente. Quiero las tacitas de inodoro. A ver, si alguien, chicos, el mes que viene es mi cumpleaños. Regálenme las tacitas de... Hablando de inodoro, creo que me falta uno. Ernesto, por favor, deje de tirarse pedos acá. Bueno, nene, no lo puedo evitar. Ahora vengo. Una pregunta. Encima hable y le tiembla la mano. Sí, es verdad. Tiene Parkinson, el viejo. El micrófono este que no se queda quieto. Bueno, me va a romper todo, Ernesto, por favor. Y deje de... Esas botellas no son nuestras. Se puede tomar acá, querido. Esas botellas son de los chicos de Cuatro de Copa, no son nuestras. Nene, a mí me dijeron servite. Y bueno, yo me traje la botella entera. Está bien, bueno, comparta. Buenísimo. Bueno, ¿qué contamos tenemos, eso, vos? Contamos. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Nos vamos a pegar una buena leída, como siempre. Esta vez vamos a volver a leer algo de Abelardo Castillo, que es un autor que le gusta mucho a Anto. Así que hoy vamos a leer un nuevo cuento de la madre de Ernesto. Se llama este relato de Abelardo Castillo. No es su madre, Ernesto. Su madre es re viejita ya. No sé, nene, de pedo que la aguanto la tuya. ¿Te imaginas la mía? Mirá vos. No se confunda, yo no soy Carlo. Parezco, pero no soy Carlo, Ernesto. ¿Y qué carajo estoy haciendo yo acá, entonces? No entiendo qué hace acá. ¿De verdad? O sea, ¿Qué llegó acá? ¿Por qué te salió? A mí me mostraron una botella, me dijeron vení, seguime. Yo pensé que era vos, nene. No, mi amor. ¿Quién carajo sos? Mi amor, No, me salió, no. Porque justo... ¿La chocolatada esta no? No, es terrible. Están los chicos también de Círculo Eco. Un aplauso para los chicos de Círculo Eco. Que en un ratito vamos a estar con ellos. Vamos a estar charlando un poquito y con la obra que estrenaron el domingo pasado, que, bueno, yo no fui, así que me odian. Todos fuimos a ver. Sí, igual sí. Seguro que los chicos fueron a ver La Enfermedad. Seguro. ¡Ah, muy bien! ¡Golpe bajo! Vamos a tener que dar explicaciones mutuas después. Bueno, también, Adri, también vamos a tener, bueno, aparte de recibir a los chicos del Círculo Eco, que nos va a estar contando todo lo que pasó este domingo. ¿De qué se trata la obra y cómo fue? Y además queremos chimentos, Santo, porque vos sabés que a nosotros nos gusta chimentos. Así que anda preparando chimentos de lo que pasó en la obra, esos chimentos que la gente no vio. ¿Quién se saca chispas? Claro, eso queremos saberlo todo, detalles. Vos sabés que yo... ¿Quién se sacó todo? ¿Quién se sacó detalles íntimos? Muy mal, así que quédense tranquilos. Vi algunas fotos, vi algunas fotos, Santo. Ahí pintó una Lucy por ahí, ¿eh? ¿Viste? En una foto. Estoy muy Lucy. Lo tenés como muy adentro. La tenés adentro, no, el no, opa. La tengo adentro. Opa. No, de hecho la saqué porque hace tanto tiempo tenerla adentro. Es como, wow, es muy glorioso. ¿Cuánto hace? Carajo, ¿cuánto hace? Y no avisamos. ¿Cómo es eso de tenerla adentro? ¿Cuánto hace? ¿Tenerla adentro? Adrián quiere saber qué se siente tenerla adentro. Vos también la tenés adentro. Está bien, Diego. Diego es un fiel. Le mandamos un saludo porque Diego escucha el programa, ¿eh? Diego escucha el programa. Bueno, también vamos a tener hoy, chicos, un radioteatro. ¿Qué es hace, hace un montón que no hacemos radioteatro, así que hoy vamos a hacer un radioteatro, pero le queremos decir a nuestros oyentes que lamentablemente no pudimos ensayar mucho, así que va a salir perfecto. ¿En serio? Nene, no puedo actuar, nene. ¿Está atento? No, Ernesto, no. Usted no. Quédese quietito ahí en la rincón. Y sigue acá el viejo. ¿Y dónde querés que me vaya si no tengo quien me lleve? Dejar una botella yo afuera. Yo te agarro. Un radioteatro del genial Alejandro Dolina. Un radioteatro no nuestro. Porque dijimos, vamos a hacer un radioteatro bueno. Ya que lo vamos a actuar mal, por lo menos que esté bien escrito. Y bueno, recurrimos entonces al genial Alejandro Dolina. Entonces vamos a tener también un radioteatro. Seguramente va a estar Charlie. Dijo que venía, cuando se enteró que venían los chicos de Círculo Eco, dijo, yo voy. Yo me quedé con ganas de hablar con Charlie. Habla, por nosotros no viene jamás. No, es que ustedes son como hermanitos. Es que yo les voy a explicar. La obra tiene escenas que a Charlie le van a interesar. Es eso. Charlie dijo que iba a ir. Pará, ¿por qué no fuimos a ver la obra? Porque íbamos a terminar mal. Ah, listo, ya entendí. Bueno, va a venir Charlie, que no sé si va a tener tip para arriba, pero sí también tiene algunos Mundo Triste y Bizarro, algunas noticias de Mundo Triste y Bizarro. ¿Viene o no? ¿Sabes que la licenciada hace rato que está diciendo que viene no y no viene? Está en Venezuela. No está bicicleteando. En una convención. En Mar del Plata estaba. ¿Qué hacía en Venezuela? Viajó ahora. Este señor, este sin vueltas. En bicicleta. Adriano sin vueltas. Adriano ¿sabes qué, Anto? ¿En la cara? Todavía no. Todavía no. ¿Qué está... careta? ¿Sabes hablando qué? De dar la cara, Adrián no dijo qué pasó todavía. No, ahora vamos a contar, a ver, Dami, ¿sabes que no vamos a dejar que él lo hable? Lo vamos a contar nosotros, porque ¿vos, seguramente... ¿Vos decís que se va a tirar para al frente? Va a querer ocultar lo que realmente pasó, lo que realmente hizo. ¿Vos querés decir que los oyentes quieren oír con nuestras palabras ¿seguro? Realmente qué es lo que pasó? Seguro. Se va a tirar flores el sino. Seguro. Nada más. Bueno, eso es el programa. Tampoco pretendan un gran programa. ¡Qué cosa loca! Estamos patas para arriba, este también, tampoco es lo que hay. Hay una cosita, ¿no? Hasta ahora no recibimos un mensaje. No. Seguramente porque no dimos el número, Emi. Creo que sería por eso. ¿Cómo es el número? La gente que quiera mandar mensajes lo puede hacer. Me siento como muy desbordado. No sé por qué. No sé. De baba, ¿no? Como que no. Sí, mucho quilombo. Mucho quilombo. No está bien. A vos te gustan los quilombos. A mí me gusta. 011-15-58-91-6708 es el celular para que ustedes nos dejen mensaje, puedan escribir. Los que fueron a ver la obra Círculo Eco, que nos cuenten otro quilombo, qué le pareció y demás. Los que fueron a ver La Enfermedad, la última función, también que nos llamen o que nos manden mensajitos y que nos cuenten qué le pareció. Y también los mensajes de siempre que nos putean y nos dicen que nos quieren. 011-15-58-91-67-08 es el celular. Y también lo pueden hacer, llamar a la radio. Y si pueden salir al aire. Nadie llama a la radio para salir al aire. Son cagones, no sé por qué. Tienen miedo. Los va a atender una voz sensual, que es la voz de Diego Marinelli, nuestro operador estrella. ¿Qué dice? Que te va a decir... Hola. ¿Radio? ¿Cómo estás? Hola, sí. 02320-492869. 492869 es el teléfono. Hoy está cansado, ¿no? Pero está cansado. Está bastante atento. Está jugando al Pac-Man. El instrumento. De verdad, está jugando al Pac-Man. ¿Ah, no? ¿Cuántos años? Cuando venga la música, anda, fíjate. Bueno, gente, esto es lo que vamos a pretender hacer en el programa de hoy. Vamos a querer hacer un programa de radio, vamos a ver qué nos sale, ¿sí? Ahora yo me voy a comer un sándwich porque estoy cagado de hambre. ¿Te acompaño? Qué raro, vos con hambre. ¿Van a contar todos los quilombos de verdad? ¿Todo? Inferior a vos, encerrados y conviviendo. excesivo leche chocolatada. Tomar mucho leche chocolatada. Aire. Estamos al aire. Ah, ya estamos al aire. Estamos al aire. No, porque acá los chicos trajeron una leche chocolatada y se metió con un caballito. ¿Sí? Tiene un caballito. Bueno, con la tapa rosca. Una leche rosca. Chocolatada. Estúpido, no, no se bueno. Dice tapa rosca, se dice tapa no devolutible. Ah, perdón. Ah. El inspector tenemos. Perdón. Perdón. No digas sí, di wii. Di wii. Qué dibujito viejo, ¿no? No digas sí, di wii. Yo la hago la base, me encanta. Acabamos de recibir un mensaje, el primer mensaje de la noche, ¿eh? Este es el primer mensaje y espero que vengan mucho más. Y es: hola, Har, qué hermoso escucharte, sos tan dulce. Buah. Claro, para nosotros nada, ¿no? Que un bombón queda amargo a tu lado. Te amo. Mirta de Delviso. Mirta, mando un beso muy grande. Siempre mandando Jazz Miquel a Bombia. Acá llegó el segundo que dice: Har, pagame lo que me debes. Arnaldo. Yo no debo, yo no debo. Arnaldo. Esta leche chocolatada está zarpada. Arnaldo. Me van a confundir con otro programa, che. No sé si estará zarpada porque pega. Ya está en pedo, Ernesto, ya está en pedo usted. ¿Qué pasa, niña? Me dieron leche con chocolate, no sé qué tiene. Aléjense la botella de... Aléjense la botella. Nene, me parece que a vos te pegó más. ¿Vos quién sos? Bueno, no sabe ni dónde está viejo. Bueno, no importa. 011-15-58-91-67-08 es el teléfono de la radio, el celular para que ustedes puedan dejar un mensaje. También pueden entrar, si quieren, a www.delvisoescultura.com.ar/radio. Lo vamos a decir despacio: www.delvisoescultura.com.ar/radio. Esa es la dirección de nuestro blog, donde van a poder escuchar los audios de los programas anteriores, la música que pasamos en el programa de los programas anteriores. ¿Sí? Y no sé qué más, algunas cosas. La verdad es que no te entendí nada. No importa, después le vamos a explicar cómo se entra a la computadora y demás. ¿La qué? ¿Usted sabe usar la computadora, Ernesto? A mí, nene, no me digas eso, no me falta el respeto. No, no, ¿ves? Es una PC. ¿Sabe usar la PC? ¿Por qué no te vas a sacar? ¡Eh, pará! ¡Wow! Un viejo, pero... A ver... Bueno, pero vos te escuchás lo que... ¿Sabés lo que pasa? Que hoy cobró la jubilación. Hoy cobró la jubilación y está de joda el viejo. Y la está gastando en alcohol. Recién salió el bolichito de acá. No, me dejaron que era leche con chocolate. Y vos no te haces loco, Adri, porque le estás haciendo pagar... Yo te he visto. Y bueno, le estás aprovechando. Adri, Adri, yo lo traje a Ernesto, por favor, no le hagas esto. No me cagas. No va, sí, bueno, me viví cagando a mí, es la costumbre, discúlpame. Damián, hacete cargo entonces si lo trajiste vos. Sí, lo traje, pero bueno, viste cómo es esto. No sé. Se me escapó. Bueno, tanto. ¿Este Ernesto? Van a volverse locos todos. No, digo, porque Ernesto está terrible hoy, el viejo. No sé, ¿qué estaba diciendo, Diego? Perdón. Qué viejo de mierda. Me perdí, no sé qué. Loco, yo me lo llevo fuera. Sí, esto es importante. Presten atención, gente, www.delvisoscultura.com.ar/radio, que a partir de la semana que viene va a haber, ¿está bien dicho? ¿Va a haber? Va a haber. Va a haber. Contenidos exclusivos para el blog. Contenidos que no van a estar en la radio. Que van a estar solamente, en serio. Que solamente van a estar en el blog. Solamente lo van a poder disfrutar o padecer la gente que ingrese a www.delvisoescultura.com.ar/radio. ¿Todas las fotos eróticas de todos? Chicos, disculpen. Quedamos que yo me pongo en bola en la radio, pero las fotos no las subí en internet. Yo no manejo eso, lo maneja Diego Ugalde, háganse cargo. Lola. La cara. Y bueno, él yo, es así, yo él me es voy a empezar a vestir. Él maneja todo de arriba. Esto no era el arreglo que habíamos hecho. Hablando de dar la cara, ¿ustedes se dieron cuenta que Lena Van Banger, la vieja chota del que está al inicio, tiene Facebook? No. Tiene Facebook. ¿Sabés qué me agregó? ¿Te agregó? Mira vos. La estuve por no aceptar, pero. Pero mira vos la vieja. Pero es raro como le dije, estuvo por no. Por no aceptar, dijiste. ¿Cómo? ¿Qué estuviste viendo? Discúlpame. Se le. Parezco el pájaro loco. Se le paró los flecos. Sí, se le paró lo. Parezco el pájaro loco, ¿no? Sí. Gracias. Por eso me ponía la gorrita y alguien me la sacaba. ¿Nos pegamos una leída? Vamos dale. A pegarnos, dale. Diego, ¿nos pegamos una? ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pégate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Le mandamos un beso muy grande a pequeño Alex y a Anis. Que bueno, son los locutores oficiales de este programa. Sí, un besote enorme. Que fue a vernos, Anis, a Derqui. A ver, que fue a verme. Pegate una leída. Ah. Estaba en el medio de. Estaba en el medio de la obra. Viste, nosotros estamos actuando y dice, pegate una leída, patas para arriba. Dice, Eni, callate, ahora no. No había forma de callarla. Me quedó estaba, el personaje. Estaba terrible. Bueno, nos vamos a pegar una leída, chicos, en el día de hoy. Vamos a leer a Abelardo Castillo. El cuento o el relato se llama La madre de Ernesto. Dice, si Ernesto se enteró que ella había vuelto, como había vuelto, nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala. Y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Como si la idea de Julio, que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad y en un sitio como aquel nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos, y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que había construido a la salida de la ciudad sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando el turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. ¡No! Sí, una mujer. ¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que también conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones, que lo hacía raramente notorio y envidiable, como a un módico Brumel de provincias. Y luego en voz baja preguntó, ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos, Ernesto iba a pasar semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, que de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté, ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo, sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto, nadie habló. Se había ido hacia 4 años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo, esa vez mi abuela era una mujer linda, morena y amplia. Yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor. ¿Quién sabe si tendría 40 años? ¿Atorranta? Nah. Un silencio. Y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre, no dijo más que eso. ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos una o dos veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpables de qué, che? Al fin de cuentas, es una mujer de la vida y hace 3 meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, no vamos a morir de viejos. Después, él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlo, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón. Y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre. La madre, ¿a qué llamas madre vos? Una chancha también pone pare chanchitos, ¿no? Y se los come. Claro que se los come. Y entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Ernesto se con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando. Y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que no veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros, los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación, y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. Quién sabe. Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. No digas porquerías, ¿querés?, me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría un automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. No se le deben haber prestado. A lo mejor se echó atrás. Lo dijo como con desprecio. Me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia. No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de 10 minutos no viene, yo me voy. ¿Cómo será ahora? ¿Quién, la tipa? Estuvo a punto de decir la madre. Se lo noté en la cara, ¿eh? Dijo la tipa. 10 minutos son largos, y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuánto íbamos a jugar con Ernesto, y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena y amplia. Esto es una asquerosidad, che. ¿Tenés miedo?, dije yo. Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general, todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser, ¿no? No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. 10 minutos. Lo peor era que aquella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. Sí, no sé por qué, pero ya estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirase, iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora. Y 10 minutos son largos, preguntó. ¿Y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. Es Julio, dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape, infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos en dirección al paso nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos. O quizás ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos esperábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que si me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? Y, qué sé yo, 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos. Pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé, ¿acaso era porque yo me acordaba? Todos nos acordábamos de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso y era verano y el escote al agacharse se le separó del cuerpo y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas, un castigo. Tu voz, Aníbal, no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto. Para que no sea torranta. ¿Qué castigo ni castigo? Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. ¿Y si nos hace echar? Estás mal de la cabeza, vos. En cuanto se haga la estrecha, hablo al turco y armo un escándalo que le cierran el boliche. Por desconsideración con la clientela, ¿viste? A esa hora no había mucha gente en el bar. Algún viajante, 2 o 3 camioneros. Del pueblo, nadie. Y vaya a saber por qué. Esto último me hizo sentir audaz, impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara. Y por la cara desafiante que puso Aníbal, me di cuenta que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita: llévalos arriba. La rubiecita subiendo los escalones. Me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra, cosa que tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si no nos sacan una muela, se lo dije a los otros. A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja, como en misa, dijo Julio, y todos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: «Mirá, si en una de estas sale el cura de adentro». Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió, era un hombre bajo, rechoncho. Tenía aspecto de cerdito, un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto, se mordió el labio y puso los dos ojos en blanco. Después, mientras oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: «¿Quién pasa?». Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados. Eso, separados, delante de ella. Me encogí de hombro. ¿Qué sé yo? Cualquiera. Por la puerta, a medio abrir, se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El deshabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era ahora rubia, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. «¿Bueno?». Su voz inesperada me sobresaltó. Era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió: «¿Bueno?». Y como una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. «Voy yo», murmuró Julio, y se adelantó resuelto. Alcanzó a dar dos pasos, nada más que dos, porque ella entonces nos miró de lleno, y él de golpe se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué, de miedo, de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo, porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles y clavados en el piso, y al vernos así titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, y hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Entonces pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Y se cerró el deshabillé y lo dijo. Circular, yo te dije que no se iba a poder cambiar. Pero tú que sabes, chico, de eso. A gritar. Hoy te veo y no puedo dejar de pensar. Seguimos. Perdón. ¿Por qué si yo me quedo callado se quedan callados ustedes? Es que tenemos miedo de quedar como tontos. Más. Entonces te dejamos quedar a vos solo. A mí como tonto. Hoy. Está bien. Uno tiene que ser el líder del grupo. Estaba diciendo que ahora sí nos mudamos de. De estudio. Está más cómodo, estudio. Que los sillones. Ahora acaso... sí, este está más cómodo. Estamos en el estudio Auditorium. Que, repito, Diego, no tenemos problema en prestarlo al resto de los programas. Lo pueden usar, está todo bien, mientras después lo dejen limpito. Así que lo de vos y cuantos más pueden usarlo tranquilamente. Y lo de también Roja Directa también. Y lo de Cuatro de Copas. Cuatro de Copas no. Cuatro de Copas no, porque hacen siempre hace mucho desastre acá. Siempre dejan todo sucio. Prende la play, Adri. No, mentira. A Maru no la saludamos hoy. Que estuvo Maru. Hola, ¿cómo Maru? Estás? Hola, Maru. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, les cuento, Maru es una nueva adquisición de Patas para Arriba. Fue elegida a través de un riguroso casting que, bueno, se hizo cargo Damián, Dami. ¿Cómo fue ese casting? A mí siempre me mandan, ¿no? Con el tema de las chicas, ¿no? Y le agradezco mucho, ¿no? Por este... ¿Fue difícil elegir? O sea, ¿tuviste que pasar por muchas... ¿Pasaron muchas chicas? Por mí, no, por el casting. Este. Por el casting, sí, no, por mí no. Sí, no, fue muy duro, muy cansador. Eso es mentira. No, ¿cómo que mentira, chicos? Tienen que ponerse en mi lugar, ¿entienden? Uno tiene que probar la mercadería, probar a los chicos, ¿entienden? A vos te dejan lo más difícil, lo más duro. Sí, sí, sí, sí, en pelotas, sí. Bueno, pero es así. Bueno, les cuento, ¿quién es Maru? Bueno, Maru es una reidora. Hemos contratado una reidora para el programa. Para. ¿Es reidora? Bueno, es reidora de verdad. Por ejemplo, cada vez que nosotros digamos un chiste o algo divertido, no sé, a ver, decía algo. Había una avestruz. Ahí está. ¿Es al fin alguien se ríe de mi chiste. Otra vez. Decía otra cosa, a ver. ¿Puedo decir el mismo? Dale. Había otro avestruz. ¡Viste, boludo! ¡Qué bueno, boludo! Bueno, hemos contratado una reidora exclusiva del programa a través de un riguroso casting que estuvo realizando nuestro compañero Damián. Y bueno, él hemos elegido. Así que Maru, hoy me estoy trabando mal, no sé por qué. Maru, bienvenida a Patas para Arriba entonces. Gracias, chicos. No me maltraten, por favor. No, para. No, reíte. Reíte. Maru, vos todo el tiempo estás riéndote. ¿Cómo es tu vida? Por ejemplo, vos te levantás a la mañana y te reís, ¿no? Y no todos los días. O sea, es un trabajo, digamos. Vos claro. No llevas trabajo a tu casa. No, en tu casa sos re amarga. No, o sea, sos un cara de orto todo el día. No me gusta tampoco. Y se ríe. Ver, si yo te puteo. Yo te puteo también. Cagándose de risa. Digo, sos una tarada. Salud. Digo, sos un idiota. La vida de ella sería algo así. Se levanta, va al baño, se caga de la risa. Se caga de la risa, sí. Es verdad. Eso sería un poco de lo que hace. Muy bien, interesante. Un día vamos a estar investigando, como hicimos una vez, la biografía. Tenemos la biografía porque los chicos no la escucharon. ¿Ustedes escucharon alguna vez el programa? No. No, con razón. Dijeron que sí. Sí. Bueno, tenés la. Nosotros hicimos el equipo de. Ahora nos vamos a presentar porque pobre, todavía no nos presentamos, pero. No, les cuento así rapidito. Nosotros tenemos en la producción un grupo de periodistas, investigadores, que han realizado un trabajo de investigación exhaustivo para ver cuál es la historia de Antonella. Ustedes la conocen porque, bueno, actúan con ella, pero no deben saber todo realmente la historia secreta que hay atrás de esta mujer. Claro, estos chicos me conocen, me quieren, no saben nada de mí. Bueno, ahora van a saber, escuchen, ahora van a conocer un poquito más. Tenemos, muy bien, Diego, nuestro operador estrella. Vamos a escuchar la biografía no autorizada de Antonella. Antonella nació un 28 de febrero de 1995, aunque por un error en el registro civil quedó anotado como en 1987. Su verdadero nombre iba a ser Natasha Corny Pereira, pero en el momento de anotarla su padre estaba totalmente drogado por unos hongos alucinógenos que él mismo había cosechado. Su familia pertenecía a un importante circo, por lo que la pequeña Antonella creció entre leones, mujeres barbudas y hombres balas, creando así, de esta manera, su particular personalidad. Por una malformación genética, Antonella sufre de pelitis aguditis, en todas partitis, una extraña enfermedad que hace que se llene de vellos por todo el cuerpo. En el jardín de infantes le decían la mujer lobo, entre otras groserías de mayor mote. Esto provocó un desequilibrio emocional en la pequeña Antonella, y a la tierna edad de 12 años se fugó del circo para tratar de descubrir la cura para su mal. Aunque en realidad se comenta que escapó porque había dado de comer carne a un león vegetariano provocándole gases, Antonella vivió en París durante algunos años, destacándose como bailarina en importantes cabarets de la ciudad Luz. A los 2 años conoce a un botánico lunático que ella llama Arbolito y vuelve con él a la Argentina. Ya en nuestro país, por un lado se hace socia de una importante casa de depilación y el otro lado comienza a bailar con la compañía de danza de Teatro Colón. Sin embargo, a raíz de un confuso episodio en el que misteriosamente una lámpara cayó sobre la actriz principal de la obra y principal competidora de Anto, esta fue acusada de asesinato. Logró escapar de la justicia gracias a los contactos que tenía con el hombre bala, que resultó ser también abogado. Actualmente divide su tiempo en la confección de tarjetas españolas, un curso de depilación para gatos y la conducción de un programa vergonzoso llamado Patas para Arriba. La verdad que los chicos se quedaron así duros. No conocían esta historia de... No lo puedo creer. Es así. Esta es la Antonella que conocen. Claro, claro, porque no escucharon la tuya. No la van a escuchar. Un aplauso muy grande para los chicos del Círculo Eco. Por favor, a ver. Vamos a poner un poco de orden. A ver, la gorda, la señora. Usted, señora. ¿Qué digas gorda? Señora, la de arriba, la que está en la grada, en la parte de arriba. Por favor, señora. La fila 3. A ver, no sé. Se está sacando el corpiño y se lo quiere tirar a los chicos. Ah, bueno. Por favor, señora, a ver. Sí, cálmense. ¿Cómo dice? Mirá vos la señora. Bueno, a Anto ya la conocen, así que no la vamos a presentar. Vamos a presentar, a ver, que digan sus nombres al micrófono, así la gente conoce sus voces. Joel Mosqueda. Gastón Verdún. ¿Se escucha bien? Bien. Vos decinos si no se escucha bien, porque en el programa anterior viste que... algunos no se escucharon, los chicos. Claro. Hay más en el grupo, ¿no? ¿Faltan chicos? Chicos. Sí. ¿Quién falta? ¿Quieren nombrarlos? Falta Patricia Gauna, falta Rocío Ferreira y Laura Medina. Y bueno, como maquilladora falta Anis, que Anis está en todas. Y bueno, y la que escribió la obra, obviamente, Sol Correa. Anis, que es la locutora oficial de Patas. De Patas, sí. O sea, que ella también maquilla, hace todo ella. Todo. Trabajaba conmigo en el circo. Es verdad. No puedo sacarme de la cabeza la imagen tuya con pelos. No, yo también. Es que yo creo que... Eso explica muchas cosas. Chicos, no ahondemos en cosas íntimas, porque yo también puedo ahondar. ¿Qué decís? ¿Por las trenzas que le salían por la botamanga? Era yo, mi vida, era yo. Ella, Anto venía acá con un bolsón enorme, un bolso de eso, bolso de viaje. Pelo. Y adentro no, tenía maquinita de afeitar, porque claro, gastaba... no sé si en el teatro usted no llevaba siempre un bolso grande. Sí, siempre andaba con algo sí. puesto. Siempre andaba con algo puesto. Siempre algo grande puesto. Siempre andaba con algo grande. Es verdad. No, un día se le complicó una vez. ¿Te acordás cuando se te encarnó? ¡Ay, no! ¡Qué vida de pelos! ¿La verdad? ¡Qué vida de pelos! Bueno, pobre vos. Manto pobre. De piedad, por favor, manto de piedad. Entonces vamos a hablar un poquito de Círculo Eco, esta obra que estrenaron el domingo pasado. 8 de agosto. 8 de agosto y que se va a seguir presentando. El 22 de agosto. El 22 de agosto, ahí sí. En Raíces. Sí. Bueno, España y Sarmiento. ¿Quieren contarnos un poquito de la obra, a ver de qué se trata la obra? Bueno, demasiado, ahora van a hablar los chicos. Los mató. Así, los mató, así claro. De una. Es sí, mandona, no, siempre tímidos. A mí me tenía cagando cuando hacíamos el programa. Es como que organiza todo. Sí, verdad. Bueno, no sé, ¿quieren contarme un poquito de qué se trata la obra? ¿De qué se trata? Es la revalorización de un mito griego con una vista moderna y un poco contemporánea para adaptarlo un poco a que se entienda un poco más. La idea de la obra es no tanto contar un mito, sino dejar sensaciones. Las escenas están alternadas, y la idea es dejar sensaciones y producir emociones en el espectador. El mito de Narciso. El mito de Narciso, sí. Exacto. De Narciso y Eco. Y Eco. Yo no conocía esta historia, la conocía a raíz de Eco. De la obra de Eco. Bueno, Eco. Tiene que ver con eso, exactamente. Eso. con el eco. Sí. Les leo, ¿quieren que lea lo que mandó Sol, no? Sí. Dice, en la mitología griega, Narciso era un joven conocido por su gran belleza. Acerca de su mito perduran varias versiones, entre las que se cuenta la de Ovidio. Estaba pensando en Charlie, no sé por qué. No. Empecé a leer esto. ¿Quién es Charlie? Ya lo vas a conocer. Dale, pelotudo. Pero quiero aclarar que el señor Joel Mosqueda es quien hace de Narciso. Por eso pensé en Charlie. Dale, pelotudo. Por favor, seriedad. Perdón, discúlpenme. Era un joven conocido por su gran belleza. Acerca de su mito perduran varias versiones, entre las que se cuenta la de Ovidio, que fue el primero en combinar las historias de Eco y Narciso y relacionarlas con la anterior historia del vidente ciego Tiresias. Tiresias. Según esta última, tanto doncellas como muchachos se enamoraban de Narciso a causa de su hermosura, mas él rechazaba sus insinuaciones. Era bastante jodido Narciso. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera y por ello esta le había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijo. O sea, yo te decía, no sé, sos una tonta. Tonta. ¿Qué es eso? Es eso. Justamente esa fue la condena que era la esposa de Zeus. Zeus. El dios de los dioses. De los dioses. La condenó a esta pobre mujer, esta pobre infeliz, a repetir las últimas palabras de lo que se dijeron. Eco fue, por tanto, incapaz de hablarle a Narciso de su amor, pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, acabó apartándose de sus compañeros. Cuando él preguntó, ¿hay alguien aquí? Eco contestó, aquí. Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó, ven. Después de responder, ven. Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Para castigar a Narciso, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En una contemplación absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Una de las metamorfosis de Ovidio rebrota entre lo gótico, bizarro y lírico y espasmódico. Eco, una ninfa punk, viene a desmentir el hasta ahora infalible oráculo de Tiresias para resemantizar el mito del edulcorado Narciso. En un juego asfixiante, identidad Narciso y alteridad Eco se funden en un círculo de reflejos que desembocará en la destrucción de sí mismos. Así intensa, me da la sensación, muy como intensa, mucha, intensa, así como muchas sensaciones, muchas emociones como juntas. De hecho, creo que para, no se habla por mí, no, pero para mí incluso fue muy, muy intensa. Sí. Eso le quería preguntar, a ver, primero, ¿qué se van a encontrar la gente cuando vaya el 22? ¿El 22 es? 22 de agosto, 19:30. El 22 de agosto, a las 19:30, en Raíces, España y Sarmiento. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver esta obra? Bueno, yo creo que no solo esto de que, porque por ahí a uno le mencionan tragedia griega y piensa en algo pesado, tedioso, ¿no? Este teatro tiene mucho que ver con lo que es nuevas tendencias, o sea que está lleno de sorpresas, tiene esto de por ahí, de que el espectador no se espera lo que va a suceder. El tiempo es atemporal, o sea que tampoco es algo que vemos comúnmente en el teatro. Bueno, como decía antes, es muy intenso, tiene mucha energía, carga mucha energía. Y bueno, básicamente de mi parte creo que es eso. Bueno, además a veces la mitología es un poco complicada para entenderla. Y por ahí con lo que escribió Sol, es más, es para que le llegue a todos. O sea, más allá de los jóvenes que por ahí sepan de la mitología, hay otros jóvenes que no saben o no les gusta. Y es una manera de también enganchar a esas personas para que por ahí entiendan o quieran engancharse a leer un poco lo que es la mitología. Despertar el interés, ¿no? Claro. De los pibes. Y, Y bueno, eso, tratar de llegar a todos y que les guste. No que les guste la mitología, que les guste la obra y que por ahí se enganchen, que a veces también es media complicada para leer o para entender, pero está bueno. ¿Cómo fue la construcción de los personajes, digo, a título personal, ¿no? De cada uno. ¿Cómo fue empezar a darle vida a esta Eco, a este Narciso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue esa construcción? De mi parte fue muy difícil y creo que hasta incluso el día de la obra estuvimos laburando. Yo la verdad que tuve que trabajar muchísimo, porque bueno, justamente mi personaje que tiene un engaño acústico es algo que a mí me cuesta mucho trabajar, el hecho de la voz, y tuve que entrenarme mucho y a veces hasta sufrir mucho para poder progresar con eso, ¿no? Y en cuanto a los compañeros, yo personalmente fue un trabajo, un desafío corporal enorme. Creo que tuvimos un gran desafío todos, expresivamente, corporalmente, energéticamente, de mi parte, ¿no? No sé si ustedes lo consideran así. Digamos que cada uno también estaba acostumbrado a trabajar de otra forma. Yo por mi parte siempre estuve trabajando con obras para chicos y este tipo de cosas, y durante los ensayos a mí la directora Sol me decía, Joel, sos un soberbio, sos un loco, no lo hagas tan poético, no seas tan infantil en algunas cosas. Y la verdad, despegarse de lo que uno hacía antes para tratar de hacer algo nuevo, por lo menos a mí me costó mucho. ¿Y Gastón, que se sumó? ¿Puede ser que se haya sumado a último momento? Estaba de suplente. Sí. Yo sé todo, ¿eh? Yo sé todo. Yo sé todo, acá no me pueden ocultar nada porque los productores investigan y... No, sí, estaba de suplente y... Sí. Bueno, había hecho un ensayo y bueno, volvió el que era el titular y no sé, bueno, volví de vuelta. No cerruchaste el piso, ¿no? Por las dudas. No, fue como Antonella que hizo eso en el Teatro Colón. Ah, no lo sabía. Pero las mujeres siempre somos así. Bueno. Y bueno, fue difícil armarlo porque tenía que hacer del engaño de él, o sea, el reflejo. Y me pedía Sol que fuera... ¿cómo se dice? Canchero, claro, más soberbio que Narciso todavía. Porque si Narciso es soberbio, el claro, reflejo tenía que ser gran desafío. Yo, claro, sabiendo gran yo desafío. Que él se estaba enamorando de mí y que yo podía jugar con eso. Uh-huh. Entonces estaba en el histérico y fue difícil buscar porque uno por ahí en la vida no es así. Y llegar a eso... O no sabe que es así. A veces. También. Y por ahí en alguna situación explota. Sí. Pero para armarlo fue difícil. Y bueno, hasta como ellos dijeron, como los dijeron los chicos, hasta el último día, no sé, 5 minutos antes de salir, ya seguía pensando si me iba a salir ese malo, ese irónico. Sí. Y bueno, creo que salió, no sé. Sí, aparte ellos tienen unas escenas en particular, ¿no? Vistas desde afuera, porque ellos nunca las vieron. Son escenas muy fuertes, o sea, son vistas desde afuera y son muy fuertes. Muy, pero muy fuertes. Triple X. Triple X. No, el comentario del público, aparte en la escena que está Narciso con su... con su reflejo desde el público, ah, bueno, todos dicen, es una... Ah, bueno. Vos mirás las caras de una cara, ah, bueno, dicen todos, o sea que... Es bastante jodido. Pero bueno, pero veo como que lo disfrutaron mucho, a pesar de que llevó un trabajo construir esos personajes, fue como un disfrute, ¿no? Y por ahí también es importante mencionar, ¿no?, a las chicas que funcionan a modo de coro griego, que bueno, en esta obra son las Piérides, que hacen un trabajo importantísimo porque ellas son las que van anunciando lo que sucede, por momentos son compasivas, por momentos son malas y echan maldiciones, llevan la obra, digamos, ¿no? Es muy importante el trabajo que hacen ellas. Como que la obra tiene bastante movimiento, veo. Sí, sí, sí. Como que no, en ningún momento el espectador se va... No, no, no, no, no, no, no. de ninguna manera. Ya me está dando ganas de ir ya. Es que tenés que ir ya. Tengo que ir. No, ya no, el 22. El 22. A las 19:30. En Raíces. 19:30 en Raíces, España y Sarmiento. España y Sarmiento. Está a dos cuadras de la plaza. San Miguel. Claro. Ah, claro, nunca dijimos. Nunca dijimos que era San Miguel, ¿no? Es verdad. Bueno, pero Raíces se conoce. Bueno, y si la gente le interesa hacer reservas, puede hacerlo a circuloeco@hotmail.com y bueno, de esa manera mando un mail diciendo con cuántas personas quiere ir y si hace eso tiene que ir a las 19 horas. ¿Y sale un poquito más barata la entrada? Claro. 20 pesos sale la entrada. Sale 20 pesos y si no en puerta sale 25 pesos. 25 pesos. Pero otra cosa que hay que mencionar es que son dos obras. Está nuestra obra y después hay otra obra más. Porque esto es de un grupo de dramaturgos. ¿Tú al mismo precio? Todo el mismo precio. Euros. Dos por uno, muy bien. De este grupo se llama El Ciclo. Es parte de un ciclo que se llama Bondi Teatral. Y el grupo se llama Que no se entere Silvia. Claro, ¿no? El grupo de dramaturgos es Que no se entere Silvia. La otra obra es 50 pisos, que lo estuvimos contando en el programa anterior. Estuvimos hablando de Círculo Eco y contamos un poquito también de esto. Ahora quiero saber un poquito. Bueno, hagamos como que no nos conocemos, dale. Dale. Vamos a jugar a que no nos conocemos. Y quiero saber cómo fue que se despertó esta pasión por el teatro, cómo comenzó. Y también voy a ir con ustedes también en ese aspecto. Vamos a conocernos un poquito más. A Antonella. Desde los inicios. Lo que vos quieras contar. Cuando desde vos dijiste. Desde los inicios, mi amor, el teatro comenzó cuando conocí a una personita que se llama Har, porque yo antes no tenía idea de que era el teatro. Har era una persona que estaba haciendo un musical. Y ahí caí yo. Y vos sabés que este personaje, de alguna manera, el de Círculo Eco, me reencontró de alguna manera con el personaje que hacía con vos en mis inicios, en mis raíces. Eras una púbar. Era una niña. Así que, bueno, ahí empecé a probar, me metí en el profesorado de teatro, me encantó y ahí le di para adelante y no paré nunca más hasta ahora. Que seguís sin parar, digamos. Que ¿no? Sigo sin parar, no voy a parar. Yo voy a ser una China Zorrilla, ¿viste? Hasta que sea viejita así, loca. Que se quema la casa. Joel, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo arranqué con el arte? Sí. No, siempre tuve ese interés desde chico. Bueno, por lo general los artistas cuentan desde chico qué juegos tienen, a disfrazarse, a hacer personajes frente al espejo, o sea, siempre tuve ese tipo de juegos y siempre desde chiquito le jodía a mi mamá, le decía, llévame, quiero actuar, quiero estar en la tele, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Nunca me dio pelota, pero bueno, tuve que esperar a grande a tener un poco de decisión. Le cuento a la gente que no puede verlo. Puso los ojitos de Shrek, del gatito de Shrek. Ay, mi pita. No, esa cosa así, pobrecito. Claro. Pobrecito. Y bueno, de alguna manera tuve que esperar un poco a tener un poco de decisión sobre mis actos y empecé a meterme en castings, en musicales, en obras y ya después cuando terminé el colegio empecé a estudiar el profesorado de teatro. Que bueno, ahora estoy estudiando eso, quiero empezar a estudiar actor universitario. Y siempre darle para adelante con el tema del teatro. Aparte también hace un año que estoy haciendo baile y hace 6 meses que estoy haciendo tango, haciendo shows y siempre decidido, combinando todo. Ya está, ya no hay nada. Un excelente bailarín, quiero aclarar entre nosotros. Sí. Muchas gracias. De reggaetón. No, qué de reggaetón. No, un excelente bailarín, en serio. Bueno, eso tratamos. Tenemos que hacer un musical, queda pendiente. No sé si Drácula. Acá preguntan si bailarín de ballet. Es bailarín de tango, pero digamos tiene... que el ballet es la madre de todas las danzas. Si vos querés saber bailar, aprender a bailar bien, el ballet es lo básico que tenés que saber. Vimos ahí unas luces azules girando y dijimos... Se tiraron todos abajo. Claro, todos se tiraron abajo de la mesa. ¿Ya se fue? Ya se fue, ya se fue. Ya está, salí, salí, nene. Sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 21. No como Anto, que tiene 23. Basta, basta. 20. Gastón. Yo tengo 19. 19. ¡Mentiroso! Estás igual que yo, estás igual que yo tengo 20. Nene, vos no podés tener 20. 19. Pedo. Pero ya cumplí años. Ah. 19 en el 90, aclaremos. Gastón, ¿cómo empezó? Gastón también hace la música de esta obra. Sí, así es. Una sí. Composición preciosa. ¿Cómo, sí, cómo empezó esto, Gastón? De... Y bueno, de por sí ya soy muy vago. hay que aclararlo. Me volqué a la para, música, por eso. Claro, para no trabajar, agarré una guitarra. Y bueno, desde chico lo peor del arte fue el dibujo. Me gustaba mucho el dibujo. Después conocí Rata Blanca y Los Fabulosos Cadillac. Me gustó la guitarra. Bueno, de los 17 años que toco la guitarra. Y después teatro, no, recién el año pasado empecé a estudiar el profesorado. Esta es mi primera obra, es mi primera vez incurriendo. ¿Te gustó? Dicen que la primera vez siempre duele. Dolió bastante. Pero también provoca mucho placer, loco. Sí. Duele al principio, sí, pero después. Después de varias veces, por eso vino acá con nosotros, viste, que estamos todos medio en bola acá. Duele pero sonreí. De arte. En la obra también estamos en bola. Perdón, claro. Me enganché mal entonces. Sí. Sí, sí, eso es cierto. Es verdad. Ya quiere ir, Para, no, pero. ¿En bolas, en bolas? Sí. Con una hojita de laurel. Claro. Una hojita de laurel. Che, y una hojita de laurel tapa todo. Está bueno aclarar. Hay poquito. Muchos de los chicos que esta fue su primera obra y realmente hicieron cosas muy difíciles que por lo general no se logran en una primera obra. Fue un desafío bastante grande, me parece, para ellos, ¿no? Y la verdad que fue re admirable. Yo, o sea, las escenas que no estaba, me quedé fascinada mirándolas desde afuera porque fue un muy buen laburo. Trabajamos muchísimo, sí. Ensayamos muchísimo y creo que valió la pena porque salió muy bien. Sí. Y Sol Correa es la dramaturga. Sí. Y la directora también de la obra. Sí. Que, de esta obra. Contamos el resto de la gente. Bueno, el maquillaje y el asesoramiento de vestuario estuvo Anis, Analía Díaz Vázquez, flor de apellido, ¿no? Nuestra querida Ani, la locutora de Patas para Arriba. En la música, Gastón. Asistente de dirección, Melody González. Ilustraciones Virginia. No. Momento Rexona. Ilustraciones Virginia Greco. Dramaturgia, bueno, como dijimos, y dirección, Sol Correa. Chicos, bueno, la verdad es que nos dieron muchas ganas de ir a ver la obra. Espero que la gente también, nuestros oyentes, los que están escuchando, recuerde entonces Círculo Eco el sábado 22. Domingo. Domingo, perdón. Domingo 22 a las 19:30 en Raíces Sarmiento y España en San Miguel. Las entradas anticipadas que salen 20 pesos nada más, la pueden reservar a circuloeco@hotmail.com. circuloeco@hotmail.com. Y si no, en el teatro salen 25 pesos. Vamos a estar yendo, seguramente va a ir no, ojalá que no, pero bueno, seguramente va a ir nuestro crítico oficial, el señor Adriano, bueno, Sin Vuelta. Yo lo invito acá a que él vaya porque después me gustaría escuchar su crítica. Dale, no te tengo miedo. Vamos a ser sincero. No te tengo miedo. Te la chupen. Y sí. Sí, sí, la verdad que sí. Totalmente, Adriano Sin Vueltas seguramente va a estar yendo. Bueno, chicos, la verdad que es un placer haberlos recibido acá. Gracias. Bueno, a vos. Vos tenés las puertas abiertas. Todos tienen las puertas abiertas acá. Ella nos dejó, en realidad. Vamos a aclararlo. Ella nos dejó en el programa, nos dejó huérfanos. Por la facultad. Por la facultad. Dejó la puerta abierta. Eso digo, y dejó la puerta abierta. Después empezaron a entrar cualquiera. Ay, ahí entraste vos, ¿no? Y entraron cualquiera después. En bolas. Bueno, chicos, la verdad que es un placer. Quédense si tienen ganas, si no tienen algo más importante. Seguramente debe haber algo más importante que hacer que estar acá, pero bueno. ¿Más importante que nosotros? Seguramente, seguro. Jar, ¿puedo mandar un saludo? Todo lo que quieras. Bueno, quiero mandarle un saludo a los guasines de Alberti, que seguro están escuchando. Ah, hablando de eso, sí, perdóname. Es toda tan... sí, saludo a los chicos de la obra de parte de los Guasines. Mandaron un mensaje. Y un saludo a Tosti, de Círculo Eco, de los Guasines. ¿Quién es Tosti? A mí me dicen Tostada, me dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí está quemada chiquita. Volvemos, no cerramos el bloque. No cerramos. No cerramos nada. ¿Por qué Tostada? Bueno, hay un chico que es medio... No medio, está limado. Vamos a decirlo. Ojalá que no esté escuchando la familia. Que dijo, un día estábamos en reunión y dice, si existe de a peso, existe de a tostón, y me marcó. Entonces todos empezaron a reírse y quedó tostón. Vos ves en los celulares tostón, tostada, tostadita, tosti. Ah, bueno, a ver, un pire importante, digamos, la una limadura importante. Sí, porque no entendí el... Es en conjunto. No, yo tampoco, pero viste, cuando queda. Bueno, Tosti, bienvenido Tosti, al programa entonces. Por favor. Pero muchas gracias. ¿Quién eran los que estaban más limados entonces? Porque uno dijo un tostón, o sea, y todo el otro, ah, tostada. ¿Cómo? Claro que sí, pero... Todos lo pusieron normal, nadie dijo qué. Nadie dijo qué. Todos aplaudieron y se reían. Se reían. Hay que ver quién estaba más limado. Bueno, chicos, otra vez. Bueno, la verdad que un placer. Quédense en el resto del programa si quieren. Vienen un par de cositas más en el programa. Y bueno, tienen las puertas abiertas de la radio cuando quieran, en el horario de nuestro. Obviamente, si no, van a estar otras personas. Vamos a ir a estar yendo entonces el domingo 22 a las 19:30 horas. Y la gente que no puede ir el 22 también puede ir el 5 de septiembre o el 19 de septiembre también a la misma hora en el mismo lugar. Muy bien. CírculoEco@hotmail.com, CírculoEco@hotmail.com para hacer la reserva. Le recomendamos que reserven, porque si no se van a quedar sin entrada y después no vengan a llorar. Eso es lo que pasó en la primera función, se quedó mucha gente afuera, así que hay que reservar. Reservar entonces. CírculoEco@hotmail.com, lo vamos a estar poniendo en nuestro blog también para que el que no anotó pueda reservarlo. Chicos, un placer realmente haberlos recibido. Y bueno, vamos a estar yendo. Gracias. Los esperamos. No acostumbro a conformarme con los restos. No es que quiera todo para mí. Como un ángel rumbo al cementerio, te robaron las ganas de reír. Como un suave montículo de agua, como flores en medio de un jardín. Se negocia la vida a tus espaldas. Yo quisiera que nunca estés así. En un campo de cerezas, si estuviste divagando por ahí, ahora quiero que mis hijos crezcan libres. No por eso veo que tenga que morir. Con un suave montículo de agua, como flores en medio de un jardín. Si me iglesia la vida a tus espaldas, yo quisiera que nunca estés así. We'll be right back. restos. No es que quiera todo para mí. Como un ángel rumbo al cementerio. Te robaron las ganas de vivir. El radioteatro. Hoy, Detrás de las rejas, de Alejandro Dolina. Escuchá, Jockey, día tras día. 1986, la cárcel de Alcatraz. Es un lugar inexpugnable, donde los hombres pagan muy caras sus deudas con la sociedad. Alcatraz, un lugar donde se pierde el honor, la dignidad humana y la esperanza. Encerrados en celdas infectas, vive un puñado de hombres que se van convirtiendo día a día en verdaderas bestias. Escuchá, Jockey, día tras día nos vamos convirtiendo en verdaderas bestias. Ni que lo digas tú, Kamen. Ya hemos perdido el honor, la dignidad humana y la esperanza. ¿No es cierto, Darby? Es así. Esto no puede seguir. La suciedad es insoportable. Somos 19 en una misma celda. ¿Y qué me decide el retrete? ¿Qué estás parado sobre él? Bueno, ¿y qué me decide la comida? Que estás parado sobre ella. Vamos, deberíamos asesinar al carcelero o algo así. ¿Para comerlo? ¡Ay, no! Para que se den cuenta que somos seres humanos. Ya sabes cómo son las autoridades. Cometes uno o dos crímenes y nunca falta alguien que se apiade. ¡No, muchachos, por favor! ¡En 3 días salgo en libertad! ¿Qué tal si esperan un poco? ¿Quedás en libertad? Yo también quisiera irme. ¿Sabés hace cuánto que no estoy con una perra? 10 años! Les voy a decir algo. Cuando salga de acá, conoceré una perra y les enseñaré qué cosa es un hombre. Daremos un paseo, la llevaré a mi casa, le enseñaré algunos trucos y luego la dejaré jadeando. Oh, no pienses en eso. Miren, cuando salga de acá, tendré una perra para mí. Sí, ¿y dónde conseguirás una? Y si es necesario, pagaré por ella. Iré a una veterinaria y me compraré una hermosa perra. Oh, ya basta. Oigan esto, amigos. Mañana es el gran día. Haremos un motín. Este es el plan. Todo comenzará en la lavandería. Mataremos a los guardias, los meteremos en los lavarropas y nos pondremos sus uniformes. En la enfermería los enfermos fingirán vómitos, atacarán a los médicos, tomarán su lugar y recetarán purgantes a los carceleros. Mientras tanto, nosotros provocaremos un cortocircuito en las computadoras. Sí. Escucha, Jockey. No hay computadoras en esta prisión. Ay, bueno, provocaremos un cortocircuito en alguna cosa. Ya sabes que se desorientan los policías cuando hay un cortocircuito. En medio de este quilombo nadie va a notar que nos fugamos. Sí, ¿y qué haremos con las cámaras? ¡Hay por todos lados! Ay, bueno, tomaremos rehenes y eso lo distraerá. Cuidado, alguien viene, creo que es el mismo alcalde de la prisión. Buenos días, escoria sanas. ¿Planeando alguna fuga? No, digo, sí. No, digo, decir no, señor director. Están de suerte, malditos bastardos. He recibido la visita de esos afeminados del gobierno. Ya saben, esos burócratas que pretenden reinsertarlos a la sociedad. ¡Ja, ja, ja! A ustedes son más que basura. Los del gobierno son nosotros, señor director. ¡Silencio! ¿Cómo se ve que en este lugar ya no es afuera? ¿Recuerdas, Winston? ¡Ja, ja! Primero, eliminaron los latigazos. Justo cuando los presos comenzaron a disfrutarlos. A su manera, claro. Luego, convirtieron la mazmorra en una sala de juegos. Y ahora les pondrán una psicóloga. Una maldita zorra vendrá a hablar con ustedes. Una de esas prostitutas universitarias. Prostituta, no tenemos dinero, señor director, no nos haga esto. ¡Azotalo, Wilson! ¡Azotalo para que aprenda! Escuchen, he oído que la golfa es bastante bella. Así que tóquenle un pelo. Solo tienen que ponerle una de sus sucias manos encima y me darán excusas para acribillarlos a balazos. ¿Lo entienden? Oigan, en esta celda falta alguien. ¿Dónde está 4370? Está castigado, está en el salón VIP. ¿En el salón VIP? ¿Alguno de ustedes quiere hacerle compañía? No, por favor. Pues bien, quien quiere ir solo tiene que acercarse a la psicóloga. Y ahora, Winston, azótalas a todos. ¿Pero por qué lo hace, señor director? Preventinamente. Esa tarde, la licenciada Virginia Slynn, egresada de la Universidad de Columbia, se presenta ante Joseph Chesterfield, el director de la prisión. ¿Cómo está, señorita Virginia Slynn? ¿Cómo estuvo el viaje? He recorrido un largo camino, muchacho. ¿Cómo está, Mr. Chesterfield? He oído hablar mucho de usted. Así es, soy el americano más famoso. Oiga, me gustaría saber cuál es el método que usa para reeducar a los condenados. ¿Cómo dice, señorita? Pues verá, he leído mucho al respecto. Sade, Torquemada, esa clase de sujetos. Pero por sus métodos no me sirvieron para nada. ¡Oh! Me alegro que haya dejado atrás esos malvados. Nada de eso, son demasiados blandos, unos perros humanistas. Pero, señor Chesterfield, ¿sabe lo que decía Freud? Freud. No tenemos a nadie con ese nombre aquí. Escuche, Freud decía que los hombres no son esencialmente culpables. El origen de sus perturbaciones hay que rastrearlos desde la infancia. Eso decía, pues debería estar preso. Déjeme decirle algo, licenciada. Aquí se encontrará con verdaderas bestias humanas, animales en celos. No me verán como mujer, sino como científica. Sí, pues algunos de ellos querrán hacerle experimentos con usted. Oiga, ¿sabe lo que hará apenas que huelan tu perfume, perra? Te arrancarán el vestido. Así, ¿lo ves? Se arrojarán babiantes sobre ti y te morderán el cuello de esa manera. Así, así. ¡Oh, suélteme, Chesterfield! ¿Qué pretende usted de mí? Vamos, nena. ¿Crees que no sé cómo lograste tu título? Vamos, dime qué te hacía ese amigo tuyo, ese Freud. Freud. Si extendía junto a ti, te decía cosas sucias al oído. Señor director, solo vengo a trabajar. Ajá, una profesional. Pues eso decía mi hermana. Cada noche volvía a casa con un hombre diferente. Todos se burlaban de mí en el vecindario. Oh, me preguntaban si yo era el hermanito de Saratoga. Bueno, yo soy el novio, decía uno. Y yo también, decía otro. Y así todos los hombres. Rubios, negros, cortos, largos, americanos, franceses, cubanos. Y yo la amaba. ¿A su hermana? Sí, a mi hermana. ¿Qué tiene de malo? Quería casarme con ella cuando fuera mayor. Pero ella un día desapareció y ya nunca más supimos de ella. Oh, Sara, ¿dónde estás? ¡Oh, Winston! ¡Haga algo por el señor director! ¡Por favor, Winston! Vamos, tome, señor director, tome esto, cálmese, por favor, tome, cálmese. Oh, gracias, Winston, mi osito. Tú nunca me dejarás, ¿verdad, osito? Al día siguiente, la rutina de la prisión se pone en marcha. ¡A levantarse, cerdos! ¡Son las 2:00 a.m! Señor director, nos acostamos a las 12. Sí, pues entonces no tendrán desayuno. Sin embargo, este no es un día como cualquier otro. La licenciada Chesterfield, perdón, la licenciada Virginia Slim comienza su abnegada tarea. Buenos días, reclusos. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Estamos bien? No, más fuerte. Bien. ¿Estamos bien? Así está mejor. Comenzaremos el tratamiento. Sí, a mí, yo primero. Que yo quiero. Pero un momento. No, es terrible. Pero un momento, ¿por qué se desnudan? ¡Soy psicóloga! Vamos, comenzaré con usted. ¿Cuál es su crimen? Jamás he cometido ningún crimen. Oiga, ¿por qué está aquí entonces? Soy Winston, el guardiacárcel. Oh, lo siento, miraré la lista. 4370, ¿dónde está 4370? Está en el salón B. ¿Qué es eso? No querrás saberlo, es un lugar donde los presos sufren lo más terrible de las torturas. Oh, bueno, déjemelo entonces, hablemos de ti. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Derby. ¿Y por qué estás aquí? Y Matías, mi psicóloga. Ya basta de preguntas, zorra, escucha eso. Es la señal, vamos, ha comenzado el motín. Muchachos, deténganse. No quiero amotinarme, llevo 25 años portándome bien. Cállate, Parliament. Mejor harías en ayudarnos en conseguir un maldito rehén. Si no, todo esto será en vano. Escuchá, Derby, ¿qué, no tenemos rehenes? ¿Qué crees que es esta perra? ¿Una psicóloga? No, una rehén. ¿Entonces no tenemos psicóloga? Sí, lo es. ¿Entonces no tenemos rehenes? ¡Oh, ya basta, estúpido! Debemos salir de aquí una vez. Un momento. ¡Las cámaras! Vamos, tengo una idea. Usted vino a ayudarnos, ¿verdad, licenciada? Así es. Bien, pues entonces usted se encarga de las cámaras. Desnúdese. ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Siempre quise hacer esto! La están mirando los guardias más lujuriosos de todo el estado, señorita Virginia. ¡No me diga! ¡Oh, Dios! ¡Cómo estoy disfrutando! Muy bien, ahora vámonos, muchacho. ¡Estúpido! ¿Qué hacen? ¡Vengan! Escucha, Shokai, ¿no podríamos quedarnos un rato? ¡Oh, vamos, imbéciles! Hay que sacar a 4370 del salón VIP. ¿Estás loco? Yo no entraré ahí. Ya lo sé, tengo un plan. Iremos a buscar al bastardo de Chesterfield y lo sacará a él. ¡Vamos! Okay. Ok, vamos. Oye, Winston, mira. He hecho un dibujito. Esta es papá y esta es mamá. ¿Te gusta, Winston? Oh, están tocando la puerta, osito. Espérame, ya regreso. ¿Quién demonio es? Somos una vieja que vende manzanas. Oiga, no soy tan estúpido. No hay manzanas en esta época. ¿Qué me dice de peras? Está bien, abriré, pero... ¿Ustedes? No se mueva, Chesterfield. El penal es nuestro. Quédese quieto, si le importa su vida. Escuchen, cerdos. No me importa mi vida. ¿Sí? Pues, tenemos a su osito. ¡Oh, no, mi osito! ¡Suéltenlo, maldito! Ah, si quiere su oso, tendrá que achonarnos. Oh, está bien. ¿Qué quieren que haga? Bien, primero sacará a 4370 del salón VIP. Muy bien, lo haré. Síganme. A toda velocidad, los reclusos y el director se dirigen al salón VIP. Aquí es. Abriré la puerta. Tengan cuidado, esto será duro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Saquen a 4370, sáquenlo rápido. ¡Ay, no podré resistirlo mucho tiempo, ¿Qué hace, fiera? Loco, trajeron un buche. ¿Qué hace con la ayuda? ¿Todo bien, máquina? ¿No tenés una monedita para la birra, loco? ¡Ay, Dios! El 4370 era físico nuclear. ¡Ay, mire lo que le hicieron! El salón VIP no perdona. ¿Qué más quieren que haga? Ahora las puertas del penal. Aquí tienen la llave. Muy bien. Adiós, señor Chesterfield. Nos llevamos a sus carceleros. Se queda solo hasta el final de los días. Aquí tiene su titocito. Los presos huyen. El director camina por los pasillos desiertos de la prisión. Mirá, osito, estamos solos. No tengas miedo, yo te protegeré. Oye, ¿qué es eso que se ve en las pantallas del televisor? Mirá, una perra. Es esa perra bailando desnuda. Sí que le gusta el jaleo, ¿eh? Pero, ¿qué es eso que tiene allí? Es un tatuaje de los Chesterfield. ¡Oh, Sara! ¡Sara, eres tú, Sara! Sí, Chester, soy yo. He vuelto. Sí. La licenciada Slim era en realidad la hermana perdida del director de la prisión. Poco tiempo después, Chesterfield y la licenciada se casaron y adoptaron a Losito como único hijo. Joker y Derby fundaron una guardería. Parliament, a quien solo le faltaban 2 días para salir en libertad, fue condenado a cadena perpetua por hallárselo culpable del motín. En cuanto a 4370, retornó a la universidad y retomó su antiguo oficio de profesor de física. ¿Cachan cuál es la onda, vieja? La teoría de la relatividad es fácil, loco. ¿Sí? Así de corta te la hago. ¿Está todo bien, vieja? Nos vemos. Tres moscas y 1000 sopas. Igual no pienses que vamos a perder, que este partido se gana de contra. Y sé, así poder volver a sentir otra vez. Si te vas por afuera, mandate un buen centro, que entramos cargados y rompemos la red. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola Tony! ¿Cómo estás? Hola Charlie. ¡Ay, qué mala onda! ¿Cómo nos vinimos hoy? ¿Qué te pasa? Córtame la música, Diego. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Te conozco. Hay dos cosas que podés estar así. Una es, te olvidaste de depilarte y estás así, te mal humor. Mira. Ah, hija de puta, te despilaste toda. Entonces, ¿por qué está mal? Oh, te dejo un chongo, no me digas eso. Te dejo un chongo. Siempre me dejan chongos. ¿Te das cuenta? Porque no seguí mis consejos, Tony. Pero por favor, supongamos, cuando conoces un chongo, ¿qué haces? Sí. No, mentira. No, para, que saber qué hago cuando conozco un chongo. A ver, dame. Sí, te escucho. Mi amor, estás enojada por algo, contame. Yo te juro que no tuve nada que ver. Nunca más estuve con Maxi, una sola vez estuve. ¿Cuándo te lo contó? Mira, dijimos que no le íbamos a contar. Mejor no hablemos de ciertas cosas. Metí el dedo así como en la llaga, algo así. Si no me informan, chicos. Estás enojada por algo. Ya sé por qué estás enojada. Porque no fui a ver la obra. Sí. Es verdad, no fui. Pero tuve algo importante que hacer. Voy a ir, te juro que voy a ir. Lo más loco es que voy a ir de verdad y te vas a querer morir. Porque voy a ir yo, ¿eh? No va a ir el gordo, como siempre. No, en serio, no pude ir porque... Te cuento por qué. ¿Por qué? ¿Te acordás de Lautaro? No, me vas a chamullar cualquiera y yo no, ya no te creo. No, te juro, Lautaro me llamó. ¿Qué te dijo? Que vaya a la casa, que quería charlar conmigo y que quería garchotear con vos. Ojalá. No, no era eso. ¿No se la había garchoteado? No. Ay, no. Qué amargo. No, ni eso. Parece que se le había descosido un montón de unas cortinas que tenía en la casa. No, cosas, me imagino que no serás tan tonto de haberle hecho eso. ¿Vos qué pensás? Hiciste eso y algo más. Por supuesto, ¿qué te pasa? Ay, qué me garchoteé al jardinero. Bueno, peor es nada, che. Charlie. Y bueno. No tenías que garchotearte al jardinero, lo que garchotear al Lautaro. Pero no me dio. Vos sabés cómo es Lautaro, no me da pelota. Bueno, no importa. Hola, Tony, ¿cómo estás? Bien, Charlie, pero sos un cabeza. Me encanta que hayas venido. Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No viniste al programa anterior, ¿qué pasó? ¿Estás enojado? Bueno. Sí, porque ella está enojada, yo también. Ah, gracias, ahora todo el mundo se enoja. Todo el mundo está entangado hoy. Bueno, está bien. Entangado. Sí, eso me lo enseñó un amigo que, que no voy a decir bien. Hola, Emi, ¿cómo estás? Hola. Váyanse todos a cagar, chicos, a ver. Grosos, gracias por unirse a mi Hola, causa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¡Ay, él! ¡Ay, él! Yo me quedé con una conversación pendiente la última vez. Sí, mi amor. Si tú tuviste que... Todos se tienen que ir. No puedo estar ofendido. Bueno, obvio que no. ¡Ay, mira qué bonito que es! Hola, Mario, ¿cómo estás? ¡Ay, me muero! Me muero, lo que tenés ahí, lo que tenés puesto. ¿Cómo que tenés puesto esos aritos de estrellitas? Mirá. Tony, ¿no te dije yo que siempre quise esos aritos? ¿No te lo dije? Sí, me dijiste eso y mucho más. Me encantan esos aritos de cruzo. No, es espectacular, bueno, bienvenida. Me muero. ¿Qué pasa? ¿Quién es este chico? ¿Cuál? Ese que está ahí, ese chico con camperita de cuero. Una cosa así. Vení que te traigo. Ay, encima esa voz, ay, me mata. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te llamas? Jacinto. No, me encanta porque cumple a rajatabla el prototipo, los requisitos de invitado a este programa. En este programa se cambian los nombres, cambian la voz, se disfrazan, se ponen pelucas, es terrible. Se ponen en pelotas. Se ponen en pelotas, es verdad. Esta es la parte en que se ponen en pelotas, si querés no tenemos problema. No sabes los boxers que hay por acá. Sí. Ay, Donnie, tenés mucha información y me la tenés que pasar, ¿eh? Vamos a describir porque los oyentes quieren saber cómo es la gente. Ay, pará, hay otro chico más, atrás que se me pone celosa. Vení para acá. Hola, vení, ¿cómo vení. Estás? A él le podés poner cualquier apodo. Sí. Se banca cualquiera, ¿no? Por ahora soy Pipi. Pipi, ay, me encanta ese nombre, Pipi. Todo lo que empieza con Pi me encanta. O sea, sí, todo lo Y no, es algo que no fascina. O no, Dieguito, no te lo dije siempre. Sí. Me encantan los sobrenombres que empiezan con Pi, es como que... ¿Cómo cuáles? Y qué sé yo, Pilín, Pirochicho... Pitito. Una vez salí con Pitito. Ay, no, me acordé de alguien que se llama Pitito. No, qué asco. No, a ver... No, me acordé de verdad. Bueno, vos sos muy joven, vos no sabés, pero Gustavo seguro se va a caer de risa. Bueno... Después pregúntale. le ha gustado. No, no, basta, no doy más. No, no hablemos más. Vamos a describir porque los oyentes les cuento. Ustedes ya me conocen, así que ustedes ni bola me dan en este momento. Porque ya los veo. Mi opinión, así como diciendo, no queremos ir. En este momento, bueno, Tony lo sabe, nosotros nos gusta contarles a los oyentes cómo son los invitados. Porque los oyentes tienen que saber. Como esto es radio, mi sueño es estar en la televisión, así tener cámaras por todos lados, luces. ¿O no, Tony? Totalmente. Yo tendría que estar en la tele, decime. Cada uno, no, tío, no deja. Ay, la verdad, ¿por qué no vas a Crónica, a lo de Anabela? ¿Sabes qué tengo ganas? Un día voy a ir de verdad. Si no fuera porque trabajo con un abogado y que me mata, me echa el otro día, te juro que voy. Creo que tengo más cosas para ofrecer que el resto. Pero, ¿tenés doble laburo? En fin, bueno. No, porque yo corté el pelo a un abogado. Basta. La gente no se había dado cuenta, tonto. Porque yo soy peluquero y a veces me confundo con el trabajo del gordo. Bueno, y nos gusta a nosotros contarles cómo son, para que la gente sepa cómo son los invitados a este programa. Por supuesto. ¿Le contamos cómo son? Sí. Bueno, empecemos con Joel. A ver, Joel, parate, por favor. ¿Te queremos ver? Le vamos a mostrar. Bueno, le encanta mostrarse. Es bien narciso. Es terrible. Bueno, le contamos. Joel tiene un pelito así como una especie de casquito, ¿no? Sí. Tiene como un casquito. Como un casquito, pero ojo, pero super top, super top. No como un Playmobil. No. Tiene un casquito así como muy, muy, muy piola, así muy. Ay, para, ¿puedo tocar? ¿Me dejas tocarte la cabecita? Toca. Ay, mira. Ay, me muero. Toquen, chicos, tóquenle la cabecita a Joel. Tóquenle. Tiene pelo suavecito, ¿eh? ¿Viste? Como que. Es como muy peludo, sos muy peludo vos, ¿no? Sí. Bueno, les cuento, las cejas tienen unas cejas como, ¿cómo explicarlo? Son como si fueran peludas, son como cejas muy voltudas, o sea, ¿vieron esas cejas que... hombre, claro, ¿vieron esas cejas que tienen...? ¡Ay, me encanta porque las maneja individualmente! No, me mata, chicos. Es una habilidad increíble. Parece que yo me caso, hoy me caso. No, me encanta porque ustedes, fíjense, chicos, Pitito, ¿cómo te llamas? Pilurín, ¿cómo te llamas? Pipi, tocale el bultito a Joel, el bultito de la ceja, tocale. Ah. ¿Viste? Espera, porque ¿qué? Estaba tocando el otro bultito. Se pone confundí de bultito. No, te confundas de bultito. No, a mí no. Bastante abultado. ¿Viste? Claro, mira como un bultito así como muy peludito. Sí, sí. Tócale, Adri, tócale. Es juguetón el bulto. No, me encanta. Va. Y los ojos. Los ojitos. Hace mucho que no venían estos ojos, Tony. Pícaros. No, qué pícaro. Los ojitos penetradores. Ay, totalmente. Argentino. Que te mira y te penetra. Mírame. A ver, toquémosle los ojitos. No, chicos, no le tomen. ¿Qué? A ver, Charlie, solo... ¡Ah, sí! Gracias, Diego, mi amor, te quiero, Diego. Bueno, te cuento, Joel. Bueno, falta, para que los labios. Hablamos de los labios y listo. Bueno, nosotros tenemos toda una colección de labios. Ahí es donde me pongo celoso. Tus labios ya fueron. Listo. Ya pasaste de moda. Gracias. Joel tiene los exclusivos labios churrasqueros. No, pero no es cualquier labio churrasquero. No. Son los exclusivos labios churrasqueros bebé. ¿Cómo son los labios churrasqueros, bebé? Son unos labios bien formaditos, una boquita muy pequeña y bien rojitos, como una colita de bebé. ¿Vieron? Así como una nalguita de bebé. Bueno, vos tenés como... labios de nalga. Claro, vos como que tenés dos nalguitas chiquititas de bebé en los labios. Te quiso decir que tenés un culo en la boca. No. No, mi amor. No le hagas caso a estos porque están celosos. No, Joel, no es lo mismo un culo que una nalguita de bebé. Joel, ¿por qué dije Joel? Jacinto, perdón, porque me quedé pensando, porque recién vi a alguien que pasó por ahí, estuvo en el bloque anterior. Jacinto, quise arreglarlo y me fui al carajo. No, una nalguita es como que es muy... Por ejemplo, en esta radio hay un conductor que tiene los cachetes de nalguitas. Bueno, vos tenés los labios de nalguitas, son unos labios lindos. ¿Quién no quiere besar una nalguita de bebé? ¿Quién? Después de que se caga, vos porque no sabés. A ver, los que son padres, ¿no ves a tu nena en bolas, por ejemplo, así le da besitos en los cachetitos? Es verdad. Bueno, ¿quién no quiere dar un beso en la nariz? Bueno, no estamos yendo al carajo y nos olvidamos de avisar. Bueno, ahí dice Joel. Y nosotros no, estamos coleccionando. Jacinto. Ay, basta, tonto. ¿Estás pensando en algún Joel? No. Escúchame, Jacinto. Nosotros grabamos, tenemos una colección de despertadores. Porque yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar a la peluquería en Granbur. Yo tengo una peluquería en Granbur, trabajo en una peluquería, no es mía, por ejemplo. Entonces grabamos. Vos tenés que decir, Charlie, son las 7 de la mañana. Así lo grabamos, Dani. Okay. Charlie, son las 7 de la mañana. Ah. Con esto saben cómo me levanto. Tiene la voz parecida a Luciano Pereira. Tiene la voz parecida a Luciano Pereira. Con esto sabés cómo me levanto. Gracias, gracias, Jacinto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Tengo mala memoria. Y no, y me encanta ese pelo, que Dios te conserve esa cabecita. Yo creo que muchos piensan lo mismo, ¿no? Es que sí, a ver, una cabecita tan linda, así, o no, chicos. ¿Cómo decís no? ¿Cómo es una cabecita, es importante, así con ese casquito, no, es espectacular. Y bueno, y los labios churrasqueros de nalguitas de bebé son espectaculares. Pichulín. Pichulín. Pipi, era Pipi. Bueno, Pipi, Pichulín, chicos, no me acuerdo. A ver, no tengo tanta memoria. Bueno. Vamos a empecemos con él. Él tiene lo que se llama una gran frente, ¿no? Colectivo 291. Pero no. Ojo con los frentones. No. Es que hay una regla que los que dicen que tiene mucha frente les gusta el dulce de leche. Bueno, me encanta. Bueno, chicos, yo digo lo primero que se me ocurre, es así. No pretendan que sea coherente. Y vamos a empezar directamente con los labios. Tiene labios churrasqueros, porque también tiene. Jacinto, no sos el único que tiene labios churrasqueros. Pero los labios churrasqueros de él son especiales. Son los labios churrasqueros noruegos. ¿Cómo son los labios churrasqueros noruegos? Nosotros nos preguntamos lo mismo, Jacinto. En este momento yo me estoy preguntando lo mismo y tengo que seguir hablando, ¿no? Ahora tengo que explicar por qué. Es jodido esto. No es tan fácil. Queremos escucharte. Ah, hijos de puta. Bueno. Remala. Los labios churrasqueros noruegos son dos labios finitos, pero en la parte de abajo tiene como una especie de abolladura, como si hubieran chocado. Observen y tóquenlo, porque acá hay que tocar. Tóquenle en el labio. No me lo metas para adentro. Sácalo afuera. Muy bien. Ah, mira. Se hace más grande. No parecía tan grande. Como que... Tócale. ¿Viste? Se agranda. Me parece que lo estamos tocando demasiado. Se agranda. Bueno, tóquenle y pásenle así como raspeando. Raspen. ¿Vieron que tiene como una abolladura? Como si en un momento fue a dar un beso y chocaste. Con los dientes de una dientona. Claro, sí. Y chocaste. Pasó eso, ¿no? Muchas veces. Pichulino. Bueno. Sí. Bueno. Pichulino. Bueno, ese es el labio churrasquero noruego. Y bueno, el de Josué, ¿no? ¿Cómo era? Josué. El de Jacinto es el labio churrasquero argentino, pero... De bebé. De nalguita de bebé. Que debe ser uno de los únicos, ¿eh? Yo creo que los labios especiales que hay en este... Digamos, a todos los que han venido cuatro de copas y siete programas, ¿no? ¿Cómo era? ¡No! Patas para arriba. ¿Cómo dijiste? Chicos, te vamos a matar, Charlie. Es complicado. Cuatro de copas. ¿Vieron? Ve que yo tenía razón. Esto es patas para arriba. Esto es patas para arriba. ¿Hay uno que diga patas para arriba? Sacá el micrófono. No, el micrófono. Seguro que hay de roja directa, seguro que hay de cuatro de copas. ¿Cuándo no viene acá, viste? Piensa que es otro programa. Si no, ni viene. Bueno, los labios churrasqueros, entonces, los labios churrasqueros argentinos, de nalguitas de bebé de Josefino, y los labios... Y los labios churrasqueros argentinos originales. ¿Cómo te lo digo? Se llama Jacinto. Jacinto. Se lo mataron. Y los labios churrasqueros argentinos naturales, que son los de este chiquito Emiliano, que son los originales, que son. Es un labio bastante trabajado. Es un labio bastante trabajado. Bastante trabajado. Esto no es natural. Tiene los pómulos marcaditos. Hay botox ahí. Hay botox. Bueno, hoy en realidad teníamos un tip para arriba. Nosotros siempre contamos consejos para levantarse minas, para levantarse chongos. ¿Qué? ¿Cómo que no sirve? ¡Ay, pero mira qué hija de puta! Ahí pica. A mí siempre me pasa. Vos porque sos una perra. O diga la verdad, chico, no es una perra ella. Yo siempre le digo, es una perra. En celo. Totalmente. Es verdad. Yo odio a todos los hombres. Está llena de pulgas. Es verdad. Está llena de Ayrton. Hablen mientras... Bueno, Mayra de Delviso dice: ay, con esos labios me pongo muy cachonda. No sé si con los labios churrasqueros noruegos o con los labios churrasqueros de bebé. O con los argentinos. No, no creo, con los argentinos no creo. Porque la conozco a Mayra. Bueno, bueno, no importa. Entonces no hay mucho tiempo porque ya Dieguito está muy cansado. Estuvo saliendo anoche, toda la noche. Tiene la vincha corbata todavía puesta, que exacto, no se la sacó. Exacto. No, porque Dieguito está trabajando, está haciendo horas extras en Poroto Bailable. Sí. ¿No? Estás ahí en das papel higiénico en el baño. Sí. La monedita, ¿viste? Bien. La monedita. Los invito, chicos, a Poroto Bailable. Es un boliche así re top, re copado. Está bueno. Queda en Palermo Soho. No saben cómo se pone. Se pone bien en ese lugar. Digamos. Pone. Tocan, hay una banda espectacular, ¿cómo se llamaba? Jacinto. Jacinto, hay una banda espectacular, que lo más de lo más, que son los... Banana Boys. Muy bien, mira. Los Banana Boys son espectaculares, son cosas, y regalan, esto, escucha esto, regalan bananas, así, souvenirs, ¿viste? ¿En serio? Bananas, cada vez que tocan, tiran bananas hacia la remanchanda, y ya se... Después están los choricumbieros. No, ¿en serio? Ese, no. Van eso, a veces, sí. No. Que empiezan a tirar las churras ahí. Sí. Chinchulines. Bueno, como no tenemos tiempo, nos tenemos que ir, así que no vamos a poder hacer ningún tip para arriba, pero bueno, los invito a que escuchen el programa, los sucesivos, y van a tener consejos, por ejemplo, cómo levantarse una mina, cómo levantarse un chongo, cómo seguir un matrimonio feliz, cómo, no sé, con maquillaje, borrar impresiones en la cara y demás, ¿sí? Bueno. Se está yendo Pitulino. Cuchilla. Jacinto también se va a retirar, me parece. Bueno, Pitulino, fue un placer. Para mí también. Los vemos. Bueno, están invitados cuando quieran, al programa. Vengo al próximo. Dale, buenísimo. Están las puertas abiertas, como dice el gordo siempre. Están las puertas abiertas de este programa. Gracias. Tone, mi amor. ¿Qué, mi vida? Voy a ir. Mira, el domingo 22. Vamos a hacer una cosa, acá enfrente están. De todos, me lo prometes. Bueno, el domingo 22 están, ¿no? A las 19:30 en Raíces, en España y Sarmiento. Sí. circuloico@hotmail.com. Sí. ¡Ay! Me acordé de todo. Bueno, no voy a ir ese día. Porque va a ir Har y yo, y alguien se tiene que quedar en la casa. Har va a ir el 22. Haz lo que quieras. Pero el próximo, ¿cuándo es, Josefina? El 5 de septiembre o el 19. El 5 o el 19 va a ir yo, Charlie Arias, y se la van a tener que bancar, Quiero que vaya con los lentes de guitarra. Ay, me encanta, sí, voy a ir. Y voy a ir con mis compañeros, que van a ir con gusto, me van a acompañar. Si Adri me va a acompañar. No, Adri siempre dice. Sí, Adri me va a acompañar. Adelante de mis compañeros. Voy a ir. Y gente, todos tienen que ir, Todos tienen que ir. Tienen que haber unos chicos espectaculares, son unos chongos divinos. Y bueno, y Tony, que bueno, es Tony. Mira, te quiero, Tane. Besos con purpurinas y besos en el pubo para los dos. Ay, gracias. Chao. Che, ya está. Bueno, vamos a seguir hablando de... Bastante contento con la visita que hemos tenido hoy. La pasamos muy bien con los chicos del Círculo Eco, que les recordamos y lo vamos a seguir recordando como siempre, el 20, el domingo 22 a las 19:30 en Raíces, España y Sarmiento. Entonces va a estar en San Miguel, exacto. Círculo Eco, esta obra de nuestra compañera. ¿Anticipadas en dónde? En círculoeco@hotmail.com. Les recomendamos que escriban y que reserve las entradas, porque si no, no van a encontrar. No van a encontrar cosas y se van a quedar con ganas de ver esta obra. Ver a los obra. Chicos con los laureles. Esta obra. Y bueno, y con los chicos, con Joel y con Gastón. Agradecemos a toda la gente que mandó un mensaje. Me llegaron dos mensajitos. Dale, andá leyendo mientras yo busco los otros. El programa es muy bueno, Romina. Y mira, el Romy, segundo... Romy, pará, perdóname que te interrumpa. Romy nos estuvo metiendo los cuernos. Tengo que contártelo, Emiliano. Romina nos estuvo metiendo los cuernos con Cuatro de Copas. Ah, bueno. Estuvo llamando a Cuatro de Copas, estuvo dejando mensajitos. Y hoy mandó un solo mensaje. Y hoy mandó uno solo. Claro, se gastó todo el crédito en Cuatro de Copas. Y la semana anterior, ¿te acordás? Había mandado un montón de mensajes preguntando por Adri y ahora ni siquiera preguntó. Y ahora qué ni pasó, uno, ni qué uno fueron, para ver cómo nada, estoy, nada. Nada. Lo gasto ya está, lo cambiamos por Cuatro de Copas. Bueno, y el segundo es anónimo. Anónimo. No tengo, sí, a no ver. Tengo registrado quién es. Me pusieron MCN, Sacoa. ¿Y qué dice? Árbol. Y Árbol. M Sacoa, MCN, Sacoa y Árbol. Para bueno. Siempre. No sé qué es. Y bueno, qué sé yo. La gente está loca, de verdad. La gente la verdad que está loca, pero bueno. Pero debe ser una locura linda. Yo tengo un solo mensaje que es de mi hermano, que dice que el radioteatro estuvo muy bueno, sí. Así que le mando un saludo. Capaz que escuchó otro programa. Debe haber escuchado otro programa. Yo tengo un mensaje acá de los pibes que me dicen que también se fue con Romina con Cuatro de Copas, viste. No entendí como el orto. Sí. Hoy la rompe. Bueno, entonces para mi hermano. No se entendió. Bueno, Anto, la verdad que un placer estar otra vez. Bueno, Anto, tenemos que decir la verdad. Anto está yendo a la facultad, entonces no puede venir los viernes. Por eso es que no la tenemos en el programa. Pero ella sabe que ni bien termina la facultad, tiene que venir acá. Me va mal y sigo acá. Pero yo no entiendo para qué estudias. No entiendo para qué estudias. Sí, esa gente... Si podés ir al circo y seguir trabajando de eso. Claro. Sí, pero después no tengo, viste, obra social, se complica por ese lado, ¿viste? Está bien, no. Ese lado está bien visto. Bueno, Anto, vamos a estar yendo entonces a ver la obra, el 5 y el 22 de agosto, el 5 de septiembre y el y otro día más. Para, porque acá tuvimos que asumir un compromiso. ¿Qué te pasó, Adri? Tuvimos que asumir un compromiso. Tranquilo, Adri. 6 de noviembre, la enfermedad 2. 6 de noviembre, es verdad. López de Vega. No dijimos nada. Antonella. Antonella va a ir. ¿Compromiso asumido? Esperen, ¿qué día cae? Sábado. Sábado. Sábado. Si no trabajo, ahí estaré. Va a estar, porque si no... Vamos a hacer algo para que no trabajes. Vamos a hacer para que no trabajes. Igual si es empilar, trabajo empilar, le puedo decir a mi jefa. Claro, te escapás. Claro, totalmente. Ahí está. Hablando de la obra, aprovecho, Diego, ya nos estamos yendo, pobre Diego, está muy cansado y nos pasamos nos de tiempo. Nos odia. Sí. Quiero agradecer personalmente, en primer lugar, a la gente de Cultura de Pilar, de la Municipalidad, al Teatro Lope de Vega, que nos abrió las puertas para hacer nuestra obra, a la gente de la Casa de la Cultura de Derqui, que la verdad que se portaron muy bien. A Rosa le mandamos un abrazo muy grande, que se portó muy bien con nosotros, nos recibió con los brazos abiertos y con muy buena onda. Muy buena onda, y a la gente de Il Piccolo Teatro, a Manuel Vázquez, a Nené y a toda la gente de UT8 y de la Asociación Italiana, también que nos recibió muy bien el sábado pasado cuando hicimos la despedida de la obra. Quiero agradecer, disculpen, los voy a aburrir a los oyentes, pero es necesario agradecerlo porque la verdad que nos ayudaron un montón a todos los medios, al diario regional de Pilar, a Fernando Bartorelli, que nos hizo una nota muy linda y que siempre estuvo ahí difundiendo, a la gente de Pilar Hoy, noticias.com, que también siempre estuvo haciendo, ayudándonos a difundir, a la gente de Noticias Paseña, también a Jorge, que también siempre nos dio una mano con eso, a la gente de a Víctor del Apogeo, que también nos estuvo ayudando. Y quiero agradecer a toda la gente que fue a ver la obra, y principalmente a cada uno de los chicos del elenco, que la verdad que más allá de que, bueno, siempre había, a veces surgen problemas, pero porque somos un montón, ¿no? La verdad que se puso la obra encima y laburaron en equipo, que eso es lo más lindo que puede hacer, ¿no? Que subir al escenario y ser uno nada más y representar al círculo, la verdad que lo hicieron muy, pero muy bien. Estoy muy, muy, muy orgulloso del grupo de teatro del círculo. Gracias. Y además los quiero un montonazo. Nosotros también. Ellos lo saben, pero bueno. Ellos también. Lo quería decir. Nosotros también. No creo que me quieran porque me dejaron afuera de la foto grupal, pero bueno, no importa. Apareciste. Ahora apareciste. No podés decir que no. Yo sí te quiero, nene. Después te voy a aplicar eso, lo de la foto. No importa. Después se va a aplicar. No importa. Me dejaron afuera. No, apareciste. La gente puede ver la foto. Esa no era foto grupal. No es foto la grupal. La única foto. En realidad. Ah, claro. Porque es una foto donde están todo el elenco menos yo y no es. Por eso no es grupal. Yo dije. Foto de cancha de fútbol. ¿No viste? Exacto. Que, yo estaba así con cara así de malo. No fue una foto grupal. Bueno. Pero bueno. Fue toda torcida, sin luz. ¿Así? No. Demasiado esfuerzo hago, carajo. ¿Cómo? Si luz estaba ahí entre medio de todo. Bastante grande todo. Ah, verdad. No, estaba luz. Bueno, nada. Perdón. Y bueno, agradecer entonces también a nuestros oyentes. Mirta acaba de mandar un mensajito así a última hora. Te felicito, cada vez sos cada vez mejor. Sos una masa, corazón, y tu voz, un caramelo de miel. Gracias, Mirta, siempre mandando. Está comiendo caramelos de miel para ahora, cada vez mejor. Garganta, bueno, ¿quieren mandar saluditos? Ya nos despedimos, chicos. Cada vez mejor, pero no me mensaje nunca. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi hija, ¿no? Como la semana pasada, a la madre, que me están escuchando, a mi hermano también que me está escuchando, un amigo de trabajo, Alejandro, y a mi familia, y otro para todos ustedes. Chicos, yo me voy a mandar un saludo solo, porque hoy no mando saludos. No te quiere nadie de mí. Narciso. No. Yo me amo y listo, y basta. ¿Cuánto? Sí, yo quiero mandar un saludo, más allá de que por ahí suene muy reiterativo, pero quiero mandarle un saludo a todos los chicos del elenco y también los que no pudieron venir hoy porque viven lejos o por otras cosas, y que es muy importante su presencia también, así que para todos ellos un saludo y un abrazo afectuoso muy, muy grande. Oh. Maru. Se va a reír. Maru se ríe. Un saludo para todos los chistosos que... Bueno, yo le quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, que siempre está ahí escuchando la radio, a mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, a Marta, Lalo, Sofi, que está ahí escuchando la radio, a Ale, que nos está escuchando desde Río Negro, si es que internet andaba. Internet. Internet, ¿anda internet? Bueno, si anda internet, entonces nos está escuchando desde Río Colorado, Río Negro. Ale, le mando un beso muy grande, y también a Georgie, que también está escuchando desde Buenos Aires. Chicos, ha sido un placer. Un gusto. Igualmente. Quisimos hacer un programa de radio, no salió esto. Chau. Es lo que hay.